Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidas, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a este programa 167 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M aquí en la Campada Sol de Madrid. Y bienvenidos a este programa 167 de Barrio Canino, que hoy lo vamos a dedicar a un tema que yo creo que en estos 167 programas, los 166 anteriores, o no se ha tocado prácticamente nunca o muy de refilón. Hoy hablamos específicamente de antiespecismo. Nos acompaña en el estudio la Asamblea Antiespecista de Madrid. O sea que lo de la carne de perro... Estoy muy contento, qué fiestas más bonitas. Bueno, atención, vamos a recibir como siempre con mucho cariño y un fuerte aplauso a Fofó, Miliki y Fofito. ¡Oh! Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Así que saludamos a Fofó, buenas tardes. Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estoy contento, estoy perro hoy, tío. Me siento perro y me siento bien, me siento protegido además. Así que vamos a hacer un buen programa. Vamos a hablar mucho de circos hoy. A nosotros que nos gusta mucho hacer el payaso, más que el animal. Bueno, si tú eres Fofo, Robert tiene que ser Fofito, tío. Pensaba que ibas a llamar Miliquito o algo así y bueno, estaba a punto de darte una colleja, pero por hoy, venga, lo dejamos. Buenas tardes. Somos felices de conseguir. Y a ti, María, ya no sé cuál es el que te toca. Gaby, no sé, o Miliki. Gaby. No, pensaba que me ibas a llamar Rita Irasema. Que me no, esa no, era, esa no era de la tele. Prefiero Teresa Raval, en cualquier caso. Esa tía, digo Rita Irasema, caía mal por definición. Esa sí, era la rancia, total. Era la rancia de la familia. Esa era la auténtica payasa. Es que miraba mal. Y saludamos también ya a nuestras invitadas hoy en el estudio. Habrá más gente en el programa, entrará por teléfono, pero hoy, como decíamos antes, tenemos ya por aquí a las compañeras de la Asamblea Antiespecista de Madrid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por habernos invitado hoy a vuestro programa. Muchas gracias a vosotras por repetir, porque además estuvisteis hace poco también en otro programa hermano de aquí. Sí. En Espacio, ¿cómo se llama? Espacio Común 15M. Uh-huh. Que es un formato bastante distinto. Se habló específicamente de circos. Hoy aquí vamos a hablar de circos también y de zoos. Vamos a hablar específicamente de antiespecismo. Ahí está. Vamos a hablar de muchas más cosas. Vamos a hacer el examen completo del antiespecismo. De 0 a 100 en 2 horas. A lo largo del programa también vamos a hablar con Luis. Es una de las personas que estuvo en huelga de hambre contra el toro embolado de Medinaceli. Pues, luego me he enterado de que es el toro embolado más antiguo de la piel de toro. Hoy si no digo lo de la piel de toro... Revienta. Sí, sí, una tradición que lleva varios siglos. Y que, bueno, pues este año esta gente fue allí a ponerse en huelga de hambre y les cayó la del pulpo. Luego nos lo cuenta Luis. Y vamos a hablar también a lo largo del programa con Agustín Gonzalo, que es el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Totana, Murcia. Que decía yo antes aquí a micrófono cerrado que yo hasta ahora de Totana solamente sabía prácticamente tres cosas. Una es que está en Murcia, la otra es que allí se hace la longaniza imperial de Escamusa. Y la tercera es que es el pueblo de nacimiento de Chendo, el del Real Madrid. ¿Pero qué tipo de información es esa? Yo eso me acuerdo de los cromos de cuando era pequeño. Y luego esta semana hemos sabido también que es uno de los últimos pueblos, que de las últimas localidades, que ha votado una legislación, una normativa municipal para prohibir los circos con animales dentro de su municipio. Por eso hoy vamos a hablar aquí, lo de Chendo y lo de Escamusa no es relevante. No, no, desde luego que no. Os recordamos también que estamos en redes sociales, estamos en el Twitter, en Facebook, en Instagram. En tu casa, en todas partes. Estamos también en el correo electrónico, cualquier cosa que queréis comentar con este programa, barriocanino@agorasolradio.org. Y os recordamos que nos podéis escuchar todas las semanas en Agora Sol Radio y en las otras 15 emisoras que redifunden semanalmente este programa a lo largo y ancho. Dilo tú, Harry. Yo no lo voy a decir, tío, no lo voy a decir. Lo tengo que decir aquí en presencia de la Asamblea Antiespecista de Madrid, a lo largo y ancho de la piel de toro. Efectivamente, amigos. Empezamos a decir esta gilipollez el día que vino aquí una persona de Greenpeace. Y luego ya lo hemos dicho durante todos los programas siguientes. A partir de hoy dejaréis de decirlo. Puede que diga algo peor. Y este programa, que aparte de lo de la piel de toro, también se hace con carne de perro, efectivamente, tiene que empezar con una canción que hoy tiene que hablar de perros y tiene que tener esa temática antiespecista. O sea, ya, que el doctor Harry ahí lo tiene, se bandeja. Te voy a decir, Juan Carlos, te voy a decir una cosa. Ahí. ¡Ay, mi perro! Así se llama la canción que vas a escuchar, y ya con esto queda justificado el hecho de que sea tema canino. Como sabéis, es la canción que inaugura la lista musical del día y que tiene que tener relación con el tema que tratamos en la mesa, y tiene que incluir la palabra perro. Tiene en el título, el nombre del artista, en la letra, etc. Ya está justificado. ¡Ay, mi perro! ¿Quién cantaba ¡Ay, mi perro? La niña de Antequera. ¿Y cuándo? En 1958. Ole, madre mía. Y no solamente eso, sino que este tema se convirtió en un hitazo total de finales de los 50 y principios de los 60, que llevó la niña de Antequera, María Barrús Martínez, de Antequera, como su nombre indica, lo llevó por toda España y además lo llevó en gira musical con los más grandes. La niña de Antequera, para los que no la conozcáis, que probablemente seáis todos los que tengáis menos de 60 años, pero si no la conocéis, buscadla, porque es grande. Es grande en todos los sentidos. No era una pequeña mujer pequeña tampoco, eso es cierto. Fue una mujer que llegó a ser conocida como la voz de oro de Andalucía y compartía escenarios con los más grandes. Porrina, Rafael Farina, Juanito Valderrama, Juanito Maravillas, todos los que se os ocurra relacionados con la copla y el flamenco estaban allí actuando con ella. Tuvo una producción musical bastante importante, grabó esencialmente para la discográfica Columbia, lo cual es bastante curioso, teniendo en cuenta que el género que hacía no era el que la discográfica más vendía, y sin embargo lo hizo porque vendía como churros. La niña de Antequera falleció, desgraciadamente, en el año 72 en un accidente de tráfico, camino de un concierto, y dejó para la posteridad bastantes temas interesantes, copla, flamenco. Pero lo más importante que dejó fue el tema que traemos esta tarde aquí. ¡Ay, mi perro! En el coto doña Narmatao mataron mi perro. A una sierva entre la verde ara él iba siguiendo por los contornos. De Andalucía no había otro perro como mi perro. Ay, qué bonito cuando saltaba tras de la liebre por el romero. contento cuando volvía con mi cuidado, me las traía. Era la llave de mi portillo y del ganado su centinela. No había lobo que se acercara a los corderos en la ribera. Era valiente con los valientes y no lo había con más nobleza. Había que verlo cuando jugaba por mi chiquillo. No habrá otro perro como mi perro. En la fuente de la cruz de piedra, tomillo y romero, y a la sombra de una gris encina, yo enterré a mi perro. Ya se acabaron mis alegrías. ¡Ay, qué penita de mi lucero! Él consolaba la pena mía y de mi vida los sufrimientos. ¡Ay, qué contento cuando volvía por esos montes de cacería! No habrá otro perro como mi perro. Se te ponen los pelos como escorpiones escuchando aquí a la niña Antequera y ese quejío por el perro muerto en Doñana. Ay, mi perro, como dice Robert, qué bonito cuando saltaba. Qué bonito. Madre mía. Te estaba diciendo aquí que el perro, si escucháis la letra, el perro muerto por un cazador, al principio también era un perro cazador, o sea que es un perro que muere matando, ¿no? No sé yo esto si dentro del contexto del antiespecismo... Sí, pero en el concepto canino es el pan nuestro de cada día, ¿eh? Sí. Sin duda. Bueno, vamos a centrarnos, estamos diciendo que tenemos hoy aquí a las compañeras de la Asamblea Antiespecista de Madrid. Dentro de, a mí por lo menos, siempre que he hablado de temas de antiespecistas, que si animalistas, que si veganos, vegetarianos, luego os preguntaremos varias cosas, pero debemos hacer primero una ronda Wikipedia, digamos, para centrar los términos y saber, cuando estamos hablando de antiespecismo, a qué nos referimos o por lo menos cómo entendéis vosotras ese concepto. O sea, empezamos aquí con la pregunta obligada siempre del programa, ¿qué es la Asamblea Antiespecista y qué es el antiespecismo? Vale, pues en la Asamblea Antiespecista somos un grupo de personas que, bueno, se formó a finales del 2009 porque se veía la necesidad de visibilizar la explotación animal y, bueno, la lucha por la liberación animal. Nos organizamos de manera horizontal. Es verdad que somos personas muy distintas y eso también enriquece el trabajo que hacemos en el día a día. No todas pensamos igual en todos los temas, pero sí, desde luego, pues desde el ámbito de la liberación animal, somos todos antiespecistas y abolicionistas. Y bueno, nuestro trabajo diario trata de eso, ¿no? De visibilizar la explotación animal, qué es el especismo y qué podemos hacer para acabar con todo eso. Para ello, pues bueno, pues hacemos charlas, proyectamos documentales, escribimos textos, por dar información a la gente y hacerla pensar sobre este problema. Y el especismo, pues se podría decir que es una ideología política que consiste en pensar que las personas humanas somos seres superiores al resto de los demás animales, y tanto como seres superiores tenemos el derecho de dominarles, de explotarles y de utilizarlos como recursos a nuestra disposición. Uh-huh. Esto se basa en una creencia muy común en los seres humanos, que es el antropocentrismo, ¿no? También es una ideología que pensamos que los humanos somos el centro del universo y que todos los recursos de la Tierra y del universo en sí están para nosotros, para que nosotros podamos hacer uso y disfrute de ellos sin tener por qué tener en consideración a los demás habitantes del planeta. Es una discriminación, al igual que, por ejemplo, el sexismo o el racismo, una discriminación arbitraria que solo se basa de si tú no perteneces a mi especie, entonces no considero tus intereses, ¿no? Me siento superior a ti y puedo hacer contigo lo que quiera. El especismo también está, no solo que los seres humanos nos sentimos por encima del resto de animales, sino que también pensamos que hay animales que están por encima de otros, ¿no? Por ejemplo, no tratamos igual a un perro que a un cerdo. No tenemos la misma consideración con un mono que con una vaca. Eso también es especismo. Uh-huh. Hay un montón de temas, y además es curioso lo que nos comentabas de acerca de que tenéis distintas corrientes. Vamos a hablar luego de ello, y además también nos gustaría que pusierais aquí sobre la mesa las diferentes formas de pensar o de enfrentarse al especismo que entiendo que tenéis dentro de la Asamblea, y que además entiendo que son corrientes que dentro de los grupos antiespecistas que existen en el mundo también se plantean, ¿no? Y que supongo que habrá también diversidad dentro de vuestro pensamiento. Hablaremos de todo eso, tenemos mucho rato por delante, así que vamos a ir poco a poco. Al hilo de lo que decíais ahora mismo, ¿cuál creéis que es el motivo por el cual en el siglo XXI, con todos los avances que tenemos, hay muchos todavía personas y seres humanos que siguen maltratando y utilizando a sus animales para su propio beneficio? ¿Qué nos falta para poder cambiar esa forma, esa visión que tiene la gente de todavía beneficiarse de los animales? Porque en España se ve claro, todos los años, sobre todo en verano, hay historias con el tema de los toros. Claro, pues el principal problema es eso, ¿no? Que somos especistas, que la sociedad nos ha hecho especistas desde que somos pequeñitos, nos educan a hacerlo, ¿no? Si ves en los libros de la escuela, pues sobre todo de la alimentación, ¿no? Cómo se relaciona la leche, te pone una flechita con la vaca, el jamón con el cerdo, la gallina con el huevo. Pues, o sea, que desde ya pequeñitos lo estamos mamando en el día a día. Entonces, es algo que está muy integrado en nuestro sistema de creencias y se ve como algo normal, natural y necesario. Y entonces, pues poca gente se llega a plantear estas cuestiones. Bueno, ahora cada vez más, pero es verdad que es algo que va bastante despacio. Y en el tema, claro, mencionaba María, ¿no? Los veranos del terror. En fin, con el tema del entretenimiento, que es uno de los ejes, ¿no? De trabajo de la Asamblea Antiespecista, circos con animales, zoológicos, etcétera, lo que entendemos como entretenimiento o ocio, que está relacionado directamente con animales. ¿Nos podéis comentar? Estos son los más evidentes, ¿no? Cuando hablamos de maltrato animal siempre se nos viene a la mente directamente, pues, circos y zoológicos. ¿Contarnos algún ejemplos que a lo mejor no son tan evidentes? Vale. Un pequeño apunte antes de empezar a hablar del circo. A nosotros no nos gusta hablar de maltrato uh-huh. animal, porque nos da igual cómo se han tratado los animales, sino que son utilizados uh-huh. y al final están encerrados. Da igual que la jaula sea más grande, si al final están encerrados, o da igual que les hayan tratado muy bien antes de morirse. O sea que no, por eso no nos gusta utilizar la palabra maltrato. Uh-huh. Y ahora, bueno, pues estamos con la campaña de los circos, que llevamos ya varios años con ella. En los meses de invierno llega el circo a Madrid todos los años y empieza la campaña contra el circo con animales. Esta campaña, desde la Asamblea Antiespecista, empezó en 2011... Y desde entonces hasta ahora la perspectiva ha sido más como un boicot hacia el circo con animales, es decir, invitar a la gente a no acudir, a reflexionar sobre el tema, a no apoyar el circo con animales en ningún caso, y a reflexionar sobre por qué, ¿no? Y difundir esto. Pero ahora, este año, hemos querido darle un giro a la campaña, porque, bueno, se está viviendo un momento histórico en el que muchos municipios están empezando a prohibir el circo con animales, como comentabais, que luego va a haber una entrevista, etcétera. Y esto nosotras lo vemos reflejo de que hay más concienciación y más movilización sobre el tema, ¿no? Como vienen siempre todos los cambios. Y perdón. Entonces, estaba hablando del giro de este año, hemos querido centrarnos más en acabar con el circo de animales, con animales, o al menos intentarlo, eso, creando también, difundiendo la idea, creando material de difusión, estando en las radios, estando también en la calle, y perdón, es que tengo aquí una cosa y me perdí un poco. Eso, y invitando a la gente a movilizarse sobre el tema y a reflexionar sobre estos lugares que al final son solo lugares de encierro y de explotación, en los cuales, por un beneficio económico, y intentar impulsar así los cambios. Tenemos el lema de este año, de hecho, es hagamos del circo con animales algo del pasado, y hay una movilización el 6 de diciembre a las 12 del mediodía en la plaza de Tirso de Molina. Vamos a tener varias movilizaciones, otra el 27 de diciembre, y os invitamos a que estéis atentas a más movilizaciones en por el fin del circo con animales.wordpress.com o en el Facebook acabemos con el especismo. Esto es un poco el resumen de la campaña de este año. Ay, perdón. ¿Alguna vez habéis estado en las puertas de los circos con animales? Supongo que sí. ¿Cómo reacciona la gente que va allí cuando estáis allí informando sobre el tema? Hay de todo. Hay veces, bueno, nosotros estamos ahí sujetando la mayoría de las veces carteles donde, bueno, pues con fotos de animales que están ahí en el circo y encerrados, y también dando información sobre las consecuencias que tiene el circo para los animales, ¿no? Como es el encierro, el cautiverio, el transporte, el entrenamiento, todo lo que conlleva para ellos. Damos información sobre eso. Hay gente que incluso no ha llegado a comprar la entrada, cuando después de leerlo los niños son muy receptivos a ello y se quedan mirando los carteles y dicen, mira mamá, y bueno, pues la verdad es que hay mucha gente que lo piensa, incluso no llega a entrar. Otras personas cuando salen también nos dicen, pues es verdad, o sea, hoy no me había fijado nunca, pero hoy cuando he entrado, al veros aquí a vosotros en la puerta y al salir, me he dado cuenta de que esto no está bien para los animales, que los animales no están bien. Y luego, bueno, pues hay gente que va, ¿sabes?, que no mira, que le da igual y que no lo piensa. Hay reacciones de todo tipo, pero sí que es verdad que creemos que sirve para algo, por eso vamos allí y estamos allí. Y hay gente que a lo mejor va ese día y después de vernos y de haber pensado sobre ello, no vuelve a ir. ¿Y habéis tenido alguna con los propietarios del circo, con los trabajadores del circo, que os hayan dicho ahí, yo qué sé, estas son mis herramientas de trabajo y nosotros los cuidamos muy bien, o yo qué sé? Sí, bueno, al principio cuando empezamos en el 2010-2011, que es cuando más formalmente se hizo la campaña, los del circo salían y bueno, pues buscaban un poco lo que es la provocación. Además son personas muy agresivas y hay que tener bastante cuidado con ellos, y lo que buscan un poco, pues eso, de pelea. Nosotros no queremos entrar al trapo con ellos y siempre nos hemos mantenido tranquilas. Ahora lo que hacen, como ya es habitual, ¿no? Todos los años ya nos conocemos, ellos están ahí, nosotros en la puerta, suelen llamar a la policía. Bueno, pues en principio la policía no puede hacer tampoco mucho, pues porque estamos menos de 20, bueno, ahora con la nueva ley Mordaza tenemos que ser menos de 11, pero vamos, que estamos ahí manejando los límites esos, y nada, pues no nos pueden decir que nos vayamos de ahí, nosotros estamos ahí sujetando carteles y ya está. Y bueno, no entrar a provocaciones y ya están bastante tranquilos. Sí que es verdad que hay gente, ¿no? Hay como un grupito que salió que estaba como a favor del circo con animales, que es pues gente que a lo mejor pues su familia trabaja en eso y que pues a veces nos grita, o en el circo, por ejemplo, en el Gotani, creo que es, que se pone la música muy alta para desviar la atención y bueno, hacen a veces cosas raras, pero sin más. ¿Alguno de los sitios así con más éxito entre el público que le gustan estas cosas, en donde se utilizan a animales como entretenimiento, pueden ser los delfinarios o, bueno, donde hacen shows con animales marinos? Hace pocos días vimos la noticia de que retiran el show de orcas del SeaWorld de San Diego. Y respecto a esto ha habido una polémica creciente con ese tipo de shows, y concretamente con las orcas. Buena parte del ruido que se ha hecho en relación a este tema viene dado por el documental Blackfish, que se puede ver en YouTube en castellano y que os recomendamos desde aquí. ¿Cómo valoráis esta noticia? Bueno, pues por un lado, pues decir, vale, pues es positivo porque ahí en ese lugar se van a dejar de utilizar esas orcas, pero los parques de SeaWorld son enormes, o sea que es una industria de entretenimiento enorme. Y no sabemos tampoco qué va a pasar con esas orcas, ¿no? Que seguramente pues irán a otro parque donde sí que puedan trabajar con ellas. Que por un lado está bien que ahí pues se hayan concienciado y que se termine, pero que no es tampoco la solución al problema. Y ya no solo las orcas, que a lo mejor es más fácil empatizar con las orcas porque son más grandes, son más bonitas, pero también hay otros animales que están encerrados y que utilizan para entretenimiento, o mismamente la gente que tiene una pecera en su casa, ¿no? Para entretener al niño o como adorno. Ahí es curioso porque viendo el documental este de Blackfish, a mí me lo habían recomendado hace tiempo, la verdad, pero hasta esta semana y con excusa de preparar este programa no lo había visto. Y efectivamente, como dice Robert, os recomendamos que lo veáis, que además, mira, lo tenéis en YouTube en castellano y es muy recomendable. Hay otro que recuerdo que mencionó María esta semana cuando preparamos el programa, que es de Kobe, no sé si lo pronunciaré bien, que es sobre, bueno, cómo se asesinan a delfines y, bueno, sale un activista, bueno, que antes él trabajaba en un delfinario y llegó un momento en que le hizo ya la mente claca y, bueno, no voy a contar más porque está muy bien y también os lo recomiendo. Ahí queda. En cuanto al zoo este de San Diego, es muy curioso porque hay un ranking, digamos, de zoos por interés turístico, digamos, que está hecho basándose en las opiniones positivas que da la gente que vota en TripAdvisor. Es una de las plataformas de referencia para turismo, pues cuando vas a contratar un hotel, un hostal, un camping, cualquier cosa, y también cuando vas a visitar un parque temático o un zoo, ¿no? Entonces, basándose en el número de valoraciones y en la puntuación que han puesto estas valoraciones, hacen un ranking de todos los parques temáticos, algunos por género y tal. Entonces, supuestamente el mejor zoo, el zoo más valorado o mejor valorado por los visitantes, es el de San Diego, que ahora ha quitado el show de las orcas. El segundo es el Loro Parque, el de Tenerife, que también aparece tristemente mencionado en este documental Blackfish, porque murió uno de los entrenadores, sí. Alexis. Hace varios años, ¿no? ¿Cómo valoráis también un poco, ya no solamente por irnos a San Diego, sino porque parte de la industria del turismo, que tanto dinero se supone que deja el Estado español, pase por este tipo de zoos y que además hacen este tipo de prácticas? Pues, ¿cómo lo valoramos? Pues negativamente, ¿no? Que no nos gusta, que estamos totalmente en contra de esto. Justo, bueno, en el documental viene, ¿no?, que el Loro Park y la orca que asesinó a Alexis era descendiente de Tilikum, que es la orca protagonista de Blackfish. Y bueno, y esto también muestra cómo esta industria del entretenimiento quiere sacar dinero a toda costa y lo único que le importa es eso, ¿no? Como en este sistema capitalista, porque han muerto ya varios entrenadores y personas y, bueno, la madre de Alexis Martínez tiene una lucha desde que él murió por terminar con este tipo de parques y entendió, ella hizo una reflexión muy buena, ¿no? Que en vez de rebelarse o enfadarse con la orca que asesinó a su hijo, entendió por qué esta orca hizo esto y se daba cuenta de que su hijo realmente no estaba preparado para trabajar en esas condiciones, que ningún ser humano tiene por qué estar relacionándose así con este tipo de animales y que ese animal no tenía por qué estar encerrado y si lo hizo y asesinó a su hijo fue por las condiciones en las que estaba. Claro, a la gente le sorprende mucho cuando hay noticias sobre ataque a los cuidadores, como, o sea, que yo siempre me he planteado que los animales muy felices no deben de estar encerrados y en muchos casos supongo que torturados, ¿no? ¿Nos podéis explicar si sabéis cómo les afecta, no sé, emocionalmente a los animales este tipo de encierros y este tipo de no vida? Bueno, les afecta a tres niveles, ¿no? Social, a nivel social, físico y emocional. A nivel social, una cosa que ocurre, por ejemplo, es especies que en libertad vivirían en manadas de 30 miembros, en el zoo son 4 o 6. Especies que los individuos son solitarios, están mezclados entre ellos, o incluso mezclados con otras especies o especies cerca, lo cual les somete a un montón de estrés. Con la cuestión del estrés, por ejemplo, entra la zoocosis, ¿no? Que es, pues, cuando los animales dan vueltas en círculo en la jaula, se automutilan también, ¿no? O tienen comportamientos así repetitivos de que es causa de un sufrimiento enorme, ¿no? Falta de apetito, no, que se niegan a reproducirse también. Exacto. Es muy difícil, ¿no?, que los animales en cautividad se reproduzcan, y siempre es noticia en los zoos, ¿no?, pues decir, ah, pues el oso panda ha tenido un bebé o ha nacido una jirafa, porque ellos mismos se niegan, incluso algunos se niegan también a comer, o lo que decías tú, ¿no?, pues se vuelven agresivos. Yo es que la última vez que estuve en el zoo, hace ya mogollón de años, recuerdo, que no sé si seguirá ese pobre gorila allí, un gorila que tiene encerrado, que se le ve a través de una cristalera, que lo que me llamó poderosamente la atención, y era Cani, era la mirada que tenía tan triste. ¿Sabes? Que me sorprendía que tuvieran allí a ese animal encerrado y que nadie se diera cuenta de lo triste que estaba. María, nos tienes que enseñar la foto, o sea, que te hacen al final salir del zoo, un día de estos. Con un loro en el hombro, ¿no? Yo no tengo de esas cosas. ¿No cogiste la foto de esa de los 15 pavos? También los animales sufren atrofias, ¿no? Porque, por ejemplo, los elefantes andan como, ¿cuánto era? 20 kilómetros. Unos 20 kilómetros diarios, cosa que ya me diréis en un zoo. Mamíferos acuáticos que pueden nadar 100 kilómetros o así al día, y también están en un tanque. Vamos a escuchar un poquito de musicola de esa que bailable que pone María. Bueno, he traído un par de cancioncitas en homenaje a Nacho. La dictadura del punk. He traído como primera canción a Los Muertos de Cristo, que no sé, supongo que han sonado alguna vez aquí. Nunca. No. Nunca. ¿Qué va? Bueno, pues para recordaros, el grupo es de Utrera, Sevilla. Se formó en 1989 y que se formó con una clara difusión para difundir ideas anarquistas, la autogestión y la libertad. Como Los Muertos de Cristo, podéis encontrar 8 discos publicados hasta el año 2009, en el que se retiraron, y ahora podéis escucharlos como El Noi del Sucre, algunos de ellos. La canción que he escogido, que se llama Había una vez, trata el tema de los circos en concreto, la explotación y el maltrato de los animales, y la falta de educación y empatía de ciertas personas que fomentan a día de hoy que se perpetúen estos espectáculos tan lamentables, pagando una entrada y llevando a sus hijos a ver esos espectáculos tan asquerosos. Había una vez. Había una vez. Un circo que me graba siempre el corazón. Romántico color, alegre tu fervor. El payaso en la pista sonrió. Ya es la hora de empezar esta hipócrita función. un temazo de Lo Muerto de Cristo, que además termina ladrando, como tiene que terminar una canción. ¿Cómo te gustan a ti Los Muertos de Cristo? Me gusta un montón. Yo, mira, una de las cosas que más me ha sorprendido en este estudio, mira que han pasado cosas aquí en Barrio Canino, fue cuando vino Dolors Marín a hablar aquí. Qué mujer, por Dios. La cátedra del anarquismo. Y le suena el móvil y traía una de Los Muertos de Cristo. Y ya nos derretimos, ya fue bien. Somos fans de Dolors también. Bueno, vamos a seguir hablando de circo, ¿no? Porque decíamos, joder, que por una parte, realmente, de circos y de zoos, de la utilización de los animales como entretenimiento. Luego hablaremos de la tauromaquia con un apartado más amplio. El caso es que decíamos que por una parte lo que ocurre ahí dentro es bastante trágico, digamos, ¿no? Para los animales que están ahí dentro. Pero por otra parte, muchas familias llevamos, yo también confieso, ahora voy a hacer una confesión sobre el loro parque, que hemos llevado ya a los niños, porque es verdad que a los niños, a las niñas, les gusta mucho, ¿no? Lo de ver a los animales y tal. Pero sí que es verdad que la potencia, digamos, de la comunicación que tiene un sitio, por ejemplo, como Loro Parque, ¿no? Que es referencial dentro del turismo dentro de Tenerife y fuera. Pero desde que aterrizas en Tenerife, lo primero que ves, justamente según sales del aeropuerto de Tenerife Norte, es una valla con las orcas, incluso ya con los nombres de las orcas, y ya estás invitado desde el minuto uno a pasar por el Loro Parque, y al final, como decíamos, es un punto referencial dentro de la isla, pues casi a la altura del Teide. 3.000 metros más abajo, pero a altura del... No, es verdad, o sea, y es un parque visitadísimo. Y yo confieso que este verano he ido al Loro Parque, llevé ahí a la niña. Ahora, joder, viendo el documental este de Blackfish, flipa en colores, porque lo que yo percibí allí, lo que yo vi allí, era una escena súper bucólica, en la que te venden que esta gente contribuye a la protección de no sé qué guacamayo de no sé dónde, tienen allí un centro de investigación que se supone que es haciendo no sé cuál, y luego ya todo lo que te venden en relación ya concretamente con el tema de las orcas, que es lo que más nos llega. ¿Que te venden llaveros? Sí, peluches y hostias de todo tipo, pero además es que te venden pues esta escena bucólica en la que hay una relación súper especial entre la orca concretamente y su entrenador, en la que ellos además investigan y sacan conclusiones que luego al final pues ayudan a la reproducción de la especie, al entendimiento de las necesidades de la especie. Te venden unas motos alucinantes, ¿no? Y luego, por otra parte, yo no tenía ni puñetera idea del tema de Alexis, de este trabajador que murió allí. En las condiciones además en las que fue, la campaña que lleva la madre y tal. O sea, no sé si lo hay, porque yo la verdad es que fui allí en esta ignorancia de no saber ni siquiera el accidente que había tenido este chico allí. No sé si habrá en algún sitio alguna placa, yo desde luego no la vi. Alguna placa, algún tipo de recordatorio de qué es lo que ocurrió allí, que entiendo que el Loro Parque habrá intentado tapar esto todo lo posible. ¿Cómo podemos luchar desde un punto de vista de lucha antiespecista contra la potencia de las campañas de comunicación de esta gente? Porque al final lo que vemos en el TripAdvisor, por ejemplo, está muy claro, es que hay miles o cientos de miles de personas votando favorablemente lo bien que está aquello, lo bonito que está y lo fabuloso que es ir al Loro Parque. Sin embargo, son a lo mejor no pocas voces, pero con poca potencia las que lanzan esas críticas. ¿Cómo podemos torpedear esa campaña de imagen tan fuerte que tiene un sitio como el Loro Parque aquí, porque lo conocemos, o el Zoo de San Diego del que estábamos hablando antes? Bueno, pues visibilizar lo que pasa detrás, ¿no? Mostrar realmente qué es lo que sucede, que no el espectáculo no es divertido para los animales que están ahí encerrados. Concretamente en el Loro Parque es que a la madre de Alexis no la dejan hacer nada, por ejemplo no la dejaban proyectar Blackfish, o sea, estuvimos hablando con ella hace unos meses y tenía muchísimos problemas, y por supuesto lo de su hijo fue un accidente y lo que tú dices, ¿no? Se intenta tapar y que no se sepa nada más. Y bueno, desde la Asamblea Antiespecista nosotros lo que hacemos, pues como decía, pues visibilizar eso. Este verano, por ejemplo, hemos estado en las puertas del zoo dando panfletos a la gente explicándole por qué no está bien ir a los zoos y qué supone el zoo para el resto de animales. Y pues la manera de... no, la contra es eso, pues hacerle ver a la gente que eso no es justo y que no está bien, que a costa de nuestro entretenimiento o nuestra diversión hay seres que están encerrados y que es su vida lo que está en juego. Entonces, por divertirnos o por satisfacer nuestra curiosidad de ir con los niños a que vea una orca, tiene que estar esa persona, ese individuo encerrada. Yo creo que también ahí me recordaba lo que decías de la relación especial, cómo entra la contradicción de alguna gente que te dice, no, no importa comer carne porque los animales no tienen sentimientos, o no, pero mi perro sí. Pero las orcas, la relación con el entrenador es súper especial y súper profunda, y sentimientos profundos incluso, pero luego no se sienten encerrados, no sienten el ansia de libertad, no quieren la libertad, o sea, un poco confuso todo, ¿no? Luego es curioso, porque bueno, estamos hablando de dos centros, ¿no? Este Zoo de San Diego, el Loro Parque, que son como mega conocidos, con un presupuesto y unas campañas de marketing brutales, ¿no? Pero claro, luego quedan detrás cientos de zoológicos que ya van en un decreciente nivel de salubridad para animales, para los trabajadores y para todo el mundo que participa en ello y que sobreviven, ¿no? A pesar de la precariedad del ambiente, pues porque la gente al final acaba yendo. Y el pensamiento subyacente detrás de todo esto es: si no llevo a mis hijos a un zoo, no van a poder conocer esos animales, ¿no? Esto entiendo que es una cosa cuando tú le planteas a alguien, le dices, oye, mira, es que un zoo es un lugar denigrante, ¿no? Y te dice, ya, pero claro, es que si no, ¿cómo va a conocer mi hijo a un león? ¿Qué le puedes contestar a una persona que te dice esto? Pues yo creo que cualquier niño que le preguntes cómo es un tiranosaurio rex te sabe responder, y no lo ha visto nunca en un zoo. Sí, claro, pero el niño quiere verlo. Sí, e incluso aunque el niño quiera verlo y luego lo ve en carne y hueso, ¿no? Como decimos, no, desde la asamblea, desde luego, no nos parece motivo suficiente para como decía la compañera, encerrar a un animal de por vida y que sea su vida lo que está en juego y su libertad, ¿no? Incluso si a un niño le explicas qué es lo que supone. Para que él vea ese animal, qué es lo que le supone ese animal, los niños, que son pues los seres más empáticos, ¿no? La empatía es una capacidad que tenemos innata los seres humanos, y de pequeños es cuando yo creo que cuando más desarrollada está, y luego cuando nos vamos haciendo mayores la vamos atrofiando poco a poco. Pero es verdad que a un niño, si le dices, mira, pues los leones se lo puedes ver por la tele, en documentales, o sea, ahora hay un montón de facilidades para poder conocer un león, y le dices, no vamos a ir al zoo a ver leones porque los leones en el zoo están encerrados, están en estas condiciones, y si nosotros vamos a verlos, contribuimos a que sigan así. Yo creo que entonces los niños se le quitan bastante las ganas. Vamos a intentarlo. Hay un concepto que me resulta también interesante, y me gustaría saber el pensamiento de la Asamblea Antiespecista en este sentido. Safaris. Los animales están en libertad, pero son objeto del entretenimiento y objeto de un montón de pasta y negocios sucios, un montón de cosas negras que podemos hablar de los safaris. ¿Cómo se contempla esto? ¿El animal está en libertad? ¿Es objeto, es uso de disfrute? ¿Cómo lo clasificamos? Pues igual, es que lo estás diciendo tú, ¿no? Que al final se le está utilizando, es un negocio, y que se está, es como muy intrusivo, se está metiendo en su hábitat. Yo nunca he estado en un safari, pero están pasando los coches, ¿no? Los jeeps constantemente. Esos animales tampoco creo, es verdad que es menos, a lo mejor menos agresivo que un zoo, pero al fin y al cabo es que siempre que se esté utilizando a otra persona, a otro ser, como un objeto, como una propiedad o para sacar un beneficio, pues eso no, nosotras no lo vemos que sea ético. A mí me utilizan todos los días cuando voy a trabajar. Es horrible. Cerdos inmundos. Concretamente en este caso, y hablando concretamente del tema de safaris, justificaban, ¿no? Que siempre se trata de justificar, ¿no? Decir, bueno, está mal, pero. Decían, ¿no? Claro, en muchas zonas de África, si no fuera por las reservas, que son objeto de las visitas a los safaris, estos animales hubieran desaparecido, hubieran muerto, etcétera. Esos argumentos son válidos, es decir, es un mal menor. ¿Es aceptable? ¿No es aceptable? A ver, nos podemos plantear esto desde múltiples visiones. Por ejemplo, si explotásemos los huevos del águila real, seguramente hubiera muchos intereses en que el águila real pues se reprodujese y tuviese sus espacios y se conservase como especie, ¿no? La cuestión es, para que esto suceda, para que perviva una especie, ¿está justificado que la explotemos? ¿Que a esos pocos individuos que queda, la vida que les quede, se la jodamos? Sí, sí, sí, sí. Esta es para mí la pregunta que tendríamos que hacernos. Claro, igual es más lógico que desaparezca, ¿no? Y ya está. Sí, claro. Claro, Es que pienso que a lo mejor a veces la palabra especismo o antiespecismo confunde, como que nosotros estamos a favor de las especies y nosotros lo que nos importa son los individuos, ¿no? Las personas. Y cuando hablamos de personas, hablamos tanto de personas humanas como no humanas. Y si desaparece una especie, pues bueno, pero si queda un individuo de una especie, lo que queremos es que ese individuo esté bien, ¿no? Lo que importa es el individuo, que es el que siente. Las especies, al fin y al cabo, pues es un concepto más abstracto, es el individuo lo que importa. Vamos a escuchar otro poquito de música. A ver qué nos traes ahora. Otra del mismo palo, ya verás. Sí, otra que también te dedico a ti, Harry. ¡Qué ilusión! He traído a un grupo madrileño que se llama Accidente, que nació por el año 2011 y ya cuenta con dos discos propios y otro a medias con otro grupillo que se llama Duelo. La canción que os propongo se llama Rejas de Color, que va un poco más allá de los circos, incluye el maltrato y el encierro perdón, animal a los zoos, acuarios y cualquier espectáculo donde un animal está privado de libertad para el disfrute de las personas. También, como los muertos de Cristo, recurren a la educación desde niños para cambiar la mentalidad y dejar de ver a los animales como algo de lo que debemos beneficiarnos. Rejas de color. Manifestación Hagamos del Circo con Animales Algo del Pasado. El domingo 6 de diciembre a las 12 en la Plaza Tirso de Molina. Más información en porelfindelcircoconanimales.wordpress.com o en el Facebook Acabemos con el Especismo. Convoca Asamblea Antiespecista de Madrid. Seguimos en este programa Barrio Canino 167, aquí en Agora Sol Radio, acompañados de las compañeras de la Asamblea Antiespecista de Madrid. Decíamos al principio del programa que vamos a viajar también a Totana, a Murcia, para hablar también de del tema de los circos con animales, con los que empezábamos hablando el programa aquí con las compañeras de la Asamblea Antiespecista. Nos acompaña ahora mismo al otro lado del teléfono Agustín Gonzalo Martínez, que es concejal. Bueno, el nombre de la concejalía es larguísimo, pero vamos a resumirlo como concejal de Medio Ambiente y Protección Animal. Agustín, ¿andas por ahí? Sí, buenas noches, Juan Carlos. La verdad es que el nombre de la concejalía nos ha sorprendido bastante, no solamente por lo largo que es, como digo, sino por el tema de concejal de medio ambiente, más o menos lo hemos visto en un montón de sitios, pero el tema de y protección animal, ese apellido nos ha sorprendido bastante porque no se suele poner de manifiesto, por lo menos en el nombre de la concejalía, no destacarlo tanto como algo tan importante, ¿no? Como ha ocurrido en Totana. Ya, bueno, nosotros es que en principio ya teníamos muy claro que la protección animal iba a ir muy ligada, en este caso, al medio ambiente, dada la transversalidad que existe entre ambos temas. Bien, es verdad que medio ambiente, lógicamente, incluye muchas otras concejalías, es decir, está unida a otras, pero en concreto el personal técnico aquí en Totana, el veterinario y algunos técnicos y personal administrativo de la Concejalía de Medio Ambiente, pues ya estaban adscritas a la función de, en este caso, de la perrera municipal y de las diferentes actuaciones que se realizaban con el seguimiento de las normas y el cumplimiento de las normas relativas a los animales. Con lo cual, en este caso, ambas concejalías recayeron en mi persona y, bueno, en principio, pues pensamos que unir ambas pues iba a suponer una, bueno, pues redundar en el trabajo de, en este caso, va muy ligada a la protección animal, a la protección también medioambiental, es decir, regular en este caso el abandono de mascotas y erradicar el sacrificio, fomentar las campañas de esterilización, la sensibilización y la educación en contra del abandono y a favor de la adopción, pues yo creo que también mejoraban las condiciones higiénico-sanitarias del municipio. Por ello, finalmente, pues decidimos unir ambos nombres, como te he dicho anteriormente. Uh-huh. Agustín, estamos hablando aquí en el estudio con las compañeras de la Asamblea Antiespecista de Madrid, que nos están dando una visión, digamos, desde el activismo, desde los movimientos sociales y desde las campañas de información, incluso de la acción directa de la lucha por la igualdad con los animales y el antiespecismo. El motivo de contactar también contigo, Agustín, y con el Ayuntamiento de Totana, al que tú hoy representas en este programa, era por conocer también la vía política por la que se está combatiendo este tipo de cosas. Y el motivo de llamaros era porque recientemente, hace unas cuantas semanas, a finales de septiembre, habéis votado una normativa municipal que prohíbe los circos con animales en Totana. Cuéntanos, primero, ¿cómo fue esta votación y si finalmente se aprobó? Sí, finalmente se aprobó la moción que presentamos para la prohibición de espectáculos con animales. Se aprobó con los votos a favor del equipo de gobierno, en este caso compuesto por Ganar Totana Izquierda Unida, del que formo parte, y el Partido Socialista. Votó en contra del Partido Popular. La moción se sacó adelante con los 12 votos del equipo de gobierno en contra de los 8 del Grupo Popular y la abstención de, en este caso, de representantes de Ciudadanos. Nosotros llevábamos ya en nuestro programa, en este caso, como te he comentado, os he comentado anteriormente, la erradicación, en este caso, intentando alcanzar el sacrificio cero de animales. Llevábamos también, en concreto, por eso iba unida también a medidas higiénico-sanitarias que te he comentado, el control de las colonias felinas para evitar esa proliferación descontrolada y mejorar las condiciones de las calles y solares. Pues en el fondo, los gatos pues suponen una gran ayuda en la lucha contra limañas y roedores. Queríamos también crear áreas de esparcimiento para disfrute de las mascotas sin molestias por parte de los propietarios, porque anteriormente habíamos presentado una moción para aprovechar los solares y los huertos en el casco urbano y esos espacios, dotarlos, y una de las finalidades era precisamente crear estas áreas de esparcimiento, estos parques caninos que existen en la mayoría de capitales y que en muchos municipios todavía no se tienen. También, lógicamente, dentro de este programa pues se incluye la prohibición del uso de animales en el circo. Llevábamos también la creación de la Oficina Municipal de Protección Animal y la inclusión de la promesa de crear, en este caso de establecer un cementerio de mascotas en la localidad para que la gente también pueda darle un entierro digno a sus animales, que al final han sido amigos durante mucho tiempo. Entonces, por eso, dentro de nuestro programa, y dadas que se proponían todo este tipo de promesas electorales al ciudadano, así las estamos haciendo llegar. La moción se presentó en septiembre, como bien has dicho, salió aprobada con los votos que te he comentado y, bueno, está en vigor ya desde su aprobación y la publicación, lógicamente, en los trámites que debe seguir este tipo, los requisitos administrativos que debe seguir la aprobación de este tipo de medidas. Hola, Agustín. Bueno, felicidades por haber aprobado esta medida. Allí en el ayuntamiento, ¿cómo fue? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Os pusieron muchos impedimentos? ¿Cómo lo ha tomado el pueblo? ¿Lo ha cogido bien? Bueno, realmente esta moción ha sido difícil, el trámite ha sido difícil porque ha habido que esperar a un cambio de gobierno en el ayuntamiento. Desde ganar toda la Izquierda Unida, anteriormente el Grupo Municipal de Izquierda Unida ya había intentado llevar sin éxito esta moción a pleno. Yo creo que el pueblo lo entiende muy bien, pero no solamente el pueblo a nivel municipal, sino yo creo que toda la ciudadanía a nivel nacional. Yo, antes de presentar esta moción y preparándola, recopilé una serie de datos. Encontré que hoy prácticamente el 50% de los domicilios en España cuentan con una mascota, la mayoría, lógicamente, perros y gatos, pero también con otro tipo de animales exóticos, pájaros. Es decir, que cada día la sensibilización con el mundo animal es mayor. Entonces, yo creo que no solamente ha sido bien acogida a nivel municipal, sino también está siendo acogida a nivel nacional, incluso a nivel europeo. Yo también hace poco creo que finalmente el Consejo de Ministros, ese mismo desde septiembre, había firmado el Convenio Europeo sobre la Protección de Animales de Compañía, y además donde se limitaba no solamente el uso de esto en publicidad, sino también las operaciones quirúrgicas que se hacen sin fines curativos, cuando se le corta, en este caso, la cola o el rabo a algunos animales, a algunos perros, o se les corta las orejas. Estamos realmente mutilando a veces medios, órganos que favorecen la comunicación de ellos. Es decir, es como si una persona, pues la verdad, a veces le amputáramos una mano al nacer. Entonces, yo creo que este acogimiento, y pienso que no puede ser de otra manera, el avance social, yo creo que ha conllevado una mayor sensibilización respecto a la tenencia de mascotas e incluso a los animales salvajes. Yo pienso que un niño en un circo, por eso la teoría de, en este caso, que utilizaba el grupo de gobierno anterior, el grupo de gobierno del Partido Popular, era dejar, en este caso, a los niños sin la posibilidad. Yo creo que ya no existe. Si ellos tienen cerca de aquí los parques temáticos, donde ven a los animales en un hábitat mucho más saludable y confortable para ellos, los ven realmente como deben ser, sin esa desnaturalización, cuando un niño ve un león pasando por el aro de fuego como si fuera, o sentándose un elefante en un taburete como un juguete. Yo, una compañera mía en el pleno lo explicaba también muy muy gráficamente, que un oso no toca la flauta porque le gusta la música. Entonces, yo creo que la gente poco a poco se va dando cuenta de eso, se va dando cuenta de que los animales donde mejor deben estar es en espacios abiertos y naturales, evitar esa itinerancia, evitar esa cautividad, evitar ese maltrato animal, que al final va ligado, la cultura y el ocio no puede ir ligado al maltrato animal, lo que te comentaba antes. Un animal salvaje, para hacer ciertas cosas, pues lógicamente ha pasado por un grado de maltrato para llegar a hacer ese tipo de espectáculos. Queremos saber también, Agustín, cómo ha reaccionado la gente de los circos, los trabajadores de los circos o los dueños, empresarios de los circos, ante esta medida. Yo no sé si en los años precedentes ha habido circos con animales que se hayan instalado en Totana. Algo me dice que sí, aunque yo no haya estado por allí para verlo, pero supongo que sí, porque este tipo de espectáculos son muy frecuentes. Y no sé si en algún momento pues han contactado con vosotros antes o incluso después de haber adoptado esta medida, pues para hacer algún tipo de declaración, porque esto claramente perjudica también sus intereses, ¿no? No tengo constancia de que a raíz de la aprobación de esta medida se haya producido queja alguna por parte de los circos o de los dueños de los espectáculos que venían en este caso al municipio de Dudana. Sí sé que anteriormente se han hecho espectáculos circenses con animales salvajes. También se ha hecho, en este caso, todos los años durante las fiestas patronales, ha venido el mercado medieval, que precisamente lo tendremos en esta localidad dentro de la semana próxima ya. Ellos han entendido perfectamente que el uso de, en este caso, de los típicos ponis para dar paseo a los niños, el uso de rapaces, esta exhibición de animales que están ahí en un ambiente, en este caso solamente para realizar esas labores de monta de los niños, de paseo, junto con los cohetes, junto con la música, junto con toda esa algarabía, pues finalmente ellos ya nos ofrecen la posibilidad de realizar un mercado medieval sin animales. Es que incluso los mismos empresarios de este tipo de eventos están ya ofertando tanto en este caso esa oferta con la inclusión de animales y esa misma oferta sin la inclusión de animales, incidiendo más en aspectos culturales, de teatros para niños, juegos de manos, etcétera. Lo que sí te iba a comentar con respecto a lo que has dicho de los circos, ya te digo, yo hasta ahora no tengo constancia de que aquí se haya quejado algún dueño de algún espectáculo de este tipo, pero nosotros siempre hemos tomado como ejemplo la labor que está realizando el Circo del Sol. El Circo del Sol, sin animales, está teniendo un éxito tremendo. Yo creo que los circos deben reinventarse, ofrecer realmente espectáculos que pueden ser perfectamente, valga la redundancia, espectaculares para todos, sin necesidad de la utilización de animales y sin necesidad de que estos animales se vean, como he dicho anteriormente, en estos estados de itinerancia y cautividad. Y aunque los veterinarios municipales, cuando los circos llegan a una localidad, observen que el animal en términos de salud se puede encontrar bien, yo creo que la situación, psíquica de ese animal no es la adecuada. Un león no puede estar en una jaula de 2 metros cuadrados y estar continuamente viajando y limitándose a realizar las labores que le manda, en este caso, el domador. Por eso te digo que, de momento, no hemos tenido peticiones de circo en la localidad y ya directamente, incluso en este caso, las empresas que se dedican a mercados medievales están ofreciéndonos ya en su oferta la posibilidad de hacerlo sin animales. Sí, la verdad es que estamos bastante de acuerdo contigo, Agustín. Y bueno, la verdad es que sí que es verdad que hay otras formas de entretenimiento que no pasan por el sufrimiento animal, eso está claro. Agustín, nos gusta mucho la medida que habéis aprobado, pero a ver si ahora en la cabalgata vais a sacar camellos de verdad, que vamos a estar pendientes. La cabalgata irá, en este caso el camello será el típico tractor que... o la típica, en este caso, furgoneta que irá tirando de la carroza de los Reyes Magos. No habrá camello. Muy bien. ¿Y negros pintados tampoco, por favor? No. Ya está este año. Bueno, por lo menos nosotros tenemos a Yusuf, que le encantan los niños y va a ser realmente un negro original, digamos. O sea, no va a ser un simulacro y ni va a haber nadie pintado de negro. Este caso. Un negro murciano, bien. Agustín, muchas gracias por atendernos y un fuerte abrazo desde Madrid. Bueno, y a vosotros y a vuestra disposición, y muchas gracias por estar difundiendo este tipo de noticias y de realizar ese tipo de manifestaciones y de movimientos que sirvan para ver si de una vez por todas, pues poco a poco vamos entendiendo que los animales, pues... los salvajes tienen que vivir en su hábitat y lógicamente preservar sus características naturales, y los domésticos, pues, que son unos amigos más nuestros y que lo que debemos hacer es cuidarlos y velar también por ellos como si fuera un miembro más de la familia. Muy bien, Agustín, un abrazo muy fuerte. Muy bien, a vosotros. Gracias. Ahí estaba Agustín Gonzalo Martínez, es concejal de Medio Ambiente y Protección Animal y un montón de cosas más que tiene la concejalía. Y que nos hablaba de la prohibición de los circos con animales, de la no utilización de camellos en la cabalgata y del negro murciano. Es que, verdad, lo del negro pintado ya... Bueno, no viene a cuento en este programa, que a lo mejor sería más centrarnos en el tema de los camellos, pero hostia, lo de los negros pintados también hay que comentarlo en algún momento. No voy a hacer chistes de camellos porque no está aquí David Ariste, pero en fin... Vamos a pasar a otro plano. Yo lo estaba pensando en el concejal, pero he dicho, no le vamos a hacer el chiste a él. Bien. ¿Continuamos entonces? Sí, bueno, yo quería antes hacer una pregunta a las compañeras de, me lo imagino. De la Asamblea Antifascista de Madrid, porque se ha dicho muchas cosas, entiendo que en algunas cosas estarías de acuerdo con Agustín, pero ha habido alguna otra cosa que chocaba bastante frontalmente con otras cosas que habéis comentado antes. No sé si queréis puntualizar algo de lo que ha comentado Agustín o pasamos a la canción. Hombre, muchísimas cosas. Por ejemplo, y que pasa en todos los ámbitos, ¿no? Pero que es que vivimos en una esquizofrenia y una contradicción continua. Me hacía gracia cuando decía sacrificio cero. Cuando se habla mucho de sacrificio cero, está claro de, pues de las perreras, de perros y del bienestar animal. Y las vacas, los cerdos, las gallinas no son animales. Su sacrificio de todos los días, ¿no? Que es como una contradicción constante. Y luego, bueno, aparte de, sí, de que habla, cuando hablaba ya de los parques temáticos, pues un poco que sí, los circos, ¿vale? Los quitamos, pero seguimos teniendo el zoo, el parque temático. Y luego también hablar de los animales que vienen con nosotros como tema, o sea, como nombrarlos como mascotas también chirría bastante. Ese tema, si quieres, lo hablamos luego, porque sí que os quería preguntar concretamente por el tema que ha sacado Agustín de las mascotas, pero yo creo que ese melón, ese sí le dejamos para después de la música, vale. Porque ese yo creo que da bastante más conversación. ¿Queréis música? Sí, yo creo que sí. Ahora vamos a poner un tema que gustará a tres y aberrará al resto, pero... Pero es un temazo, es así. Y no hay más que hablar. Esto te lo dedico a ti. Yo te he dedicado a las otras dos canciones desde el cariño. Yo también, esta me encanta, ¿eh? Esto no me aberra a mí. A mí yo soy de los tres que le gusta, nada más. Looking for an Answer. Descubrimiento total para mí en 2011. No conocía nada de este grupo y de repente me entero que tienen un disco. Aparece un disco Eterno Treblinka. Digo, esto que es un nombre muy raro. Y me entero que son de Madrid, además. Los madrileños, estos, pues eso, que hacen un metal que para los que sois flipados de la música entenderéis que lo que es el grindcore para el resto, pues es un estilo musical dentro de lo que es el metal ahí ruidoso a tope. Que bueno, se caracteriza por esa mezcla como de agresividad y rapidez, voces guturales y porque tocan las cuerdas de sus guitarras y bajos varios tonos por debajo de lo habitual. Todo esto lo hacen Looking for an Answer y lo hacen muy bien además. Se formaron como proyecto en el año 99 y han editado pues, varios EPs, discos compartidos con varias bandas míticas de punk, entre ellos los Ratos de Porao brasileños, tremendos. Y bueno, en todos estos años, además de publicar estos EPs y compartidos y tal, solo han publicado dos discos largos, el Eterno Treblinka, este que os comentaba, que recomendable 100%, si lo que oís ahora os gusta, si no, no os acerquéis al disco, claro, y el Extinción, de 2007. Looking for an Answer tienen, abundan mucho en la temática especista, mucho, bastante, y concretamente y específicamente en el tema del veganismo. El tema que vamos a escuchar ahora mismo se llama Los humanos también son carne. Basta explicarlo. Y no voy a explicar la letra, primero porque no la entiendo, nada de lo que dice. Vosotros tampoco la vais a entender, pero disfrutad si podéis. Cuando termine la canción vamos a preguntar a la Asamblea Antiespecista de Madrid en qué idioma canta Looking for an Arango. Madrileño, está claro. La que lo acierte podrá responder la pregunta sobre las mascotas. ¿Vale? Vamos a jugar a esto. We'll be right back. se me ponen los pelos como Scorpions, te lo juro, de verdad. Increíble. La música amansa a las fieras. Bueno, que quedaba esa pregunta pendiente. ¿En qué idioma canta Looking for an Answer? En chiquitistani, no. Es castellano. Vienen las letras en el disco, ¿eh? O sea, sí, que, bueno. Para que se lean, evidentemente. Hay que leerlo después. Bueno, tenemos pendiente esa conversación sobre lo que Agustín ha denominado mascotas, ¿no? Los animales que viven con muchas personas en las casas. Él decía, ¿no? Prácticamente el 50% de las personas conviven con algún animal humano y muchos otros también no humanos. ¿Qué pensáis vosotros de este tipo de cosas? Y sobre todo esa denominación, ¿no? Mascotas, animales de compañía, siempre con esa idea de servilismo, ¿no? Digamos, de los animales hacia las personas. Pues sobre todo no llamarles mascotas, porque el tema de mascotas es como un objeto, ¿no? O que no son personas como nosotras. Y bueno, lo de que vivan en casa con nosotras o no, pues hay mucho debate respecto a esto. Como asamblea tampoco hay una posición muy firme. Sí que es verdad que, bueno, hay animales que están domesticados desde hace muchísimo tiempo, como los perros, los gatos, que vivir en la ciudad lo tiene muy difícil, vivir en libertad, porque al final terminan en la perrera o terminan atropellados, efectivamente. Entonces, bueno, pues hay personas que tomamos la decisión de que vengan a vivir a nuestra casa con nosotras y forman parte de nuestra familia. Es verdad que están en una casa que yo decido cuándo comen y cuándo a lo mejor pueden salir. Podríamos decir que son refugiados, a lo mejor en ese sentido, ¿no? Porque en esta sociedad no pueden vivir. Y luego, por supuesto, estamos totalmente en contra de que los animales no humanos se compren, que se vendan, es un negocio también. Y luego también este hombre ha nombrado animales exóticos de todo tipo, tal, pues es que tener un animal, no sé, hay gente que tiene serpientes en su casa o que se pusieron de moda los hurones, o los cerdos estos los vietnamitas, que pues la verdad es que es eso, que es como me compro una tele de plasma, me compro un cerdo vietnamita para pasearme con él. Es aberrante. Un cerdo vietnamita cogido del brazo, pero por Dios. Bien, en fin. No sé ya si preguntarte por el tema de la mejora de las razas, ¿no? Y los perros de raza, los gatos de raza que se estimulan de determinados caracteres y se va haciendo una mejora y una selección. Esto ya debe ser ya... Mejor no preguntes. Es la guinda del pastel, supongo, ya ese tipo de comportamiento. Claro, pues es total, o sea, es eso, es el especismo y lo que tiene, ¿no? De pues que me apetece, pues lo que decía, me apetece una tele de plasma o me apetece comprarme un jersey azul, pues quiero un gato con el pelo largo y con la nariz achatada. Y como no existe, pues lo voy a crear. O sea, es de llevarlo a unos extremos y eso tiene consecuencias para esos seres, porque bueno, en Acabemos con el especismo, por ejemplo, quien quiera profundizar más en este tema, pues tenemos una sección que hablamos sobre los perros de raza y las razas y cómo se han ido creando y luego los perjuicios que tienen para esos animales, ¿no? Que luego tienen muchísimos problemas de salud porque se cruzan entre ellos, entre familiares y luego todo lo que, bueno, pues no me sale la palabra. Genéticamente, ¿no? Ayudarme. La genética. La carga genética, no sé lo que quieres decir. Manipulación genética, vale, gracias. Pues eso, que luego tiene consecuencias muy graves para esas personas. Hay un tema también importante, o que a mí me parece importante, que es el tema de el uso de pieles. El uso de pieles por parte de algunas personas, ¿no? Y me ha llamado la atención cuando me metí en vuestra página que decís que a partir del año 2013 se volvió a poner de moda el uso de abrigos de pieles, que yo pensaba que esto ya estaba un poco erradicado y que era cosa de viejunas ya rancias y señoronas. Comentarnos cómo ha sucedido esto, cómo es posible que se haya vuelto a poner de moda el tema de los abrigos de pieles, que parecía que estaba un poco erradicado. Pues bueno, pieles lleva a casi todo el mundo, ya no solo abrigos de pieles, a lo mejor de bisón o de zorro, en los zapatos hay piel de vaca, que es lo que denominamos cuero, y en los bolsos y tal, o sea que eso también lo consideramos piel. Y sí, pues no sé si te has paseado por Malasaña, las modernitas. Dilo. Y los modernitos. Y los modernitos. Y Lenny Kravitz puso de moda el abrigo de piel de nuevo. Ya. Maldito Lenny Kravitz. Y concretamente esta temporada, no sé dónde leí que no podía, en una revista de estas que estaba ojeando no sé dónde, que no podía faltar una prenda de piel en tu armario. Es un negocio que también mueve mucho dinero y bueno, pues hay que. Y se sigue utilizando. No sé si queréis que hablemos un poco de esta industria. Sí. Pues, ¿qué queréis saber? ¿Cuánto factura la industria de las pieles al año? En miles de millones de dólares. Pues, sí, lo tenía apuntado por aquí. En el año 2011, que es el último dato que tenemos, facturaron 25,4 millones de euros. Esto según la Asociación Nacional de Productores de Visón de España. Uh-huh. En España, en el estado, hay como unas 60 granjas y están todas la mayoría de ellas en Galicia. 25 millones de euros solo en el estado español. Y solo de bisones, porque lo que vemos por Malasaña es conejo y son más animales, no son solo bisones. Hay una pregunta cuando hablamos. Yo voy a ser abogado del diablo en todo el programa. Tú eres muy malasañero, yo sé que tú tienes conejo por ahí. Conejo encerrado hay aquí. Conejo encerrado. En fin. Bien. Hablamos de artículos de lujo, como los abrigos de piel y tal, pero bien, habéis mencionado claramente que piel de vaca y en el calzado que puede utilizar habitualmente cualquier persona sin tener que pagar una gran cantidad de dinero, ¿no? Entonces, cuando planteamos esto, decimos, bueno, dejemos de utilizar todo tipo de material animal. Esencialmente, lo que se me ocurre así a las personas que conozco es en el calzado normalmente, uh-huh. ¿no? Alternativas al calzado que no sea de origen animal. Pues hay un montón de materiales sintéticos. Aparte, pues tela, es que no sé, no me parece, o sea, no veo dónde está la complicación en pues la parte. Claro, perdón, me extiendo más. Claro, dicen, no, claro, yo no puedo llevar unas zapatillas de tela en invierno cuando llueve, claro, porque me mojo los pies, ¿no? Entonces, abogamos por el plástico, entonces. El plástico, el goretés, ahora mismo que se me esté ocurriendo, el caucho, no sé también, o sea, ahora están haciendo también como, ¿no?, mezclas de tejidos sintéticos que también pues te protegen bastante. Ahora, por ejemplo, para montaña y eso, ¿no?, lo que más es el goretés y eso sería vegano. Pero bueno, se trata no solamente de tener conciencia de, o sea, de más que de no tener conciencia, sino de tener conciencia de que tanto el especismo como la liberación animal como el respeto por los demás seres del planeta no solamente supone que no utilices productos de origen animal, sino que tengas en cuenta otra serie de factores como, por ejemplo, la explotación animal humana que hay detrás de las zapatillas, ya sean de cuero o no de cuero, o la explotación del medio ambiente. Entonces, en cualquier caso, yo no te voy a recomendar que te compres unas zapatillas de plástico. De hechas made in China, con explotación claro. obrera, etcétera. Claro, ahí entramos en un montón de contradicciones y de cómo acercarte a un calzado y decir, bueno, es que igual me compro esta y estoy haciendo mucho más mal a otra especie humana, claro, en este caso. Hay calzados que cumplen todos, o sea, es un poco ser consciente y mirar los requisitos, ¿no? Que cumplen todas las condiciones, pues que estén fabricados en Europa o que tengan la etiqueta de que los trabajadores están en las condiciones adecuadas, y eso realmente, si hay interés, pues se busca y se encuentra. Y es lo que decía mi compañera, ¿no? Que no es solo que no tenga nada de origen animal, pero o que no haya explotación animal. Nosotras también consideramos que los animales humanos también somos animales, entonces no queremos ni la explotación de los humanos ni de los demás animales, y por supuesto también el respeto al medio ambiente, a la naturaleza, que al fin y al cabo es la casa de todas, ¿no? Y alguien diría, los plásticos provienen de hidrocarburos extraídos del petróleo. Ay, se nos complica todo muchísimo, maldita sea. Hemos hablado del ocio, hemos hablado de la ropa, del calzado. Y vamos a tocar otro punto muy sensible que además suele aparecer muchas veces, que es el tema de la experimentación científica con animales. ¿Qué hacemos con esto? Quería hacer una pregunta antes del tema de la experimentación. Sí, perdón. Quería preguntaros si tenéis datos de cómo influye en el ecosistema, por ejemplo, el tema de los bisones, a veces se han escapado o... O gente, lo que decíais antes, que tiene, yo qué sé, serpientes, cocodrilos y demás animales que no debería tener nadie en su casa. ¿Tenéis datos de cómo afecta al ecosistema que este tipo de animales estén por ahí sueltos? No. Yo no. No. O sea, hay diferentes respuestas ante esto, ¿no? Hay se escucha sobre todo las noticias, pero claro, es que esto tampoco, yo no lo consideraría ningún argumento válido, porque no sé de dónde viene, que el impacto que tienen en el medio pues es terrorífico y todo eso. De la Asamblea Antiespecista tampoco hemos hecho un análisis muy profundo sobre este asunto, está claro que haya un montón de bisones americanos en Galicia es una para explotarles para sus pieles, para criarles para esta industria, si tiene fugas va a tener un impacto en el medio que a lo mejor no es asumible va a ser bastante negativo. No sé si va por ahí tu pregunta o va por otro sitio. Claro, yo me preguntaba si en la asamblea, no sé, habéis debatido sobre esto, porque en Madrid, por ejemplo, no sé si en todas las zonas de Madrid, pero por la zona un poco suroeste y tal, tenemos el problema de las cotorras, que hace, no sé, 10 o 15 años se soltó una y ahora tenemos millones y millones que se cargan las palomas, se cargan a los gorrioncillos. Os preguntaba más bien si habéis debatido sobre esto, las consecuencias que tiene también, no sé, que se escapen o que la gente la suelte y que cómo perjudica al medio ambiente, si habéis debatido sobre esto y si tenéis alguna respuesta sobre ello. Porque las autoridades no tienen ninguna, quiero decir, llamas al ayuntamiento y pasan de ti, ¿sabes? Bueno, yo creo que es volver siempre un poco a lo mismo, pero estos animales de los que estamos hablando, tanto el bisón americano como las cotorras, para las pieles o por casi diría como objeto de decoración algunas veces, con el caso de las cotorras, ellas ni han venido ni han elegido estar aquí. Entonces, sí que cada caso en particular es un problema concreto cuando hay una se escapan o se liberan o algo así y no hay una respuesta quizá común para todo y es un tema complicado, pero otra vez, el problema es el especismo, el problema es que el humano las trajo, el humano las usó, el humano, y entonces evitando si eso no se hubiera dado, ¿no? Ya para empezar. Claro, si yo tengo claro que el problema son los humanos, no son los animalillos, ¿no? Era un poco si, no sé, alguna vez habéis planteado el tema y si veíais alguna solución posible. Nada más. Claro, pensarlo, pues sí, que se piensa y se habla sobre ello, pero tampoco tenemos una posición firme, no hemos llegado a ninguna conclusión porque es un tema también bastante delicado. Un poco lo que vuelvo a insistir en lo que decíamos antes, para nosotras lo más importante son los individuos, ¿no? Que pues sí, que es malo para el medio ambiente o que es malo para el hábitat, que es el hábitat, que es el medio ambiente, ¿no? Que también, o sea, lo primero son los individuos que están ahí. Y ante eso, pues es que eso, que nosotros no tenemos una posición firme de qué hacemos con las cotorras, ¿no? No. O qué hacemos con las especies ya más invasoras, como que al final es un dilema muy grande, porque por un lado podemos pensar en estas cotorras que han salido de esas jaulas y que van a poder desenvolverse el tiempo que puedan en libertad y hacer su vida, ¿no? Y como pensando en concreto en estos individuos, pues me alegro por ellas que se han escapado o las han liberado o han salido o lo que sea. Y por otro lado pienso en las demás especies que ya vivían ahí, ¿no? Que llegan estas después y como que van a dificultarles su vida a las que estaban antes. Y no sé, o sea, no sé, no puedo decirte, no puedo evaluar qué compensa más, qué compensa menos. De lo que sí te puedo decir es que para nosotras el exterminio no es una solución nunca, que es una de las medidas que se suelen plantear cuando se dan estas, como estas plagas, por así llamarlo. Plagas, sí, así es la denominación que le da el Ayuntamiento de Madrid a las cotorras, exactamente. Vamos a volver al tema de que también nos porque son algunos de los ejes principales, ¿no? Ya hemos hablado de entretenimiento, hemos hablado de vestimenta, y la experimentación científica con animales, que además tiene dos vertientes esenciales, ¿no? Una de ellas es médica y la otra cosmética. Esto es algo que mucha gente obvia, ¿no? Es como, sí, bueno, la experimentación médica con animales, pero la experimentación científica con animales de carácter cosmético, es decir, para la industria cosmética, es brutal. ¿Qué planteamientos nos podéis ofrecer al respecto? Bueno, la experimentación con animales se utiliza, añado más, en la docencia, en la biomedicina, como decías, y luego también en la industria. Dentro de la industria pues está el tema de la cosmética. Bailan un poco las cifras, pero creo que fue justo el año pasado cuando se prohibió en la Unión Europea que se experimentara con animales para la cosmética. O sea, que eso parece que dentro de la Unión Europea, aunque bueno, también es un poco falso porque luego al poco tiempo China sacó otra nueva normativa que todos los productos cosméticos que se comercializaran en su país antes por seguridad tenían que estar experimentados por animales. Entonces ahora las mismas firmas, como vivimos en este mundo globalizado que está en un sitio y en otro, pues en Europa no experimentan y luego para meter sus productos en China sí que tienen que haber experimentado. Entonces bueno, el tema está ahí un poco, que no sé hasta qué punto es real. Y bueno, el tema de la experimentación es que es un tema bastante controvertido, ¿no? Y, o sea, sobre todo sí que lo queríamos plantear a nivel ético, porque se mueve en una contradicción muy grande. Por un lado, experimentamos con animales no humanos porque se parece mucho a nosotros, ¿no? Y entonces eso nos vale. Y por otro lado, experimentamos con ellos porque no son igual que nosotros. ¿Y la experimentación con animales humanos? Que también se produce, es decir, te puedes apuntar a un test de ensayo de pastillazas y es obligatorio. Además, todos los fármacos tienen que ser, o sea, la fase final de experimentación de cualquier fármaco tiene que ser en animales humanos. Uh-huh. O sea, que... ¿Cómo planteamos todo esto? Es bastante complejo, ¿no? Yo entiendo que, de alguna manera, incluso una vuelta de tuerca más, experimentar con animales para curar animales. ¿Es posible curar animales? ¿Es paternalista? Es decir, los animales no tenemos que tener ningún tipo de acercamiento a ellos. Se plantea una responsabilidad, puesto que los crío ganado, vacas, cerdos, etcétera, debo cuidarlos y para ello debo experimentar con cerdos y vacas para saber cómo cuidarlos. O directamente, si encuentro un animal que sufre una enfermedad, aunque no sea doméstico, debería cuidarlo y para ello debo experimentar con animales antes. Esto es cómo lo planteáis, todo este asunto. Nos parece tremendamente complejo, vamos. Nosotras estamos totalmente en contra de la experimentación animal. O sea, ya sea para animales humanos como para no humanos. Pues que creemos que también puede haber otras vías. Uh-huh. Y es eso, que si tú para salvar a un animal tienes que matar a otro, ya sea humano o no humano, pues vemos que no es ético, ¿no? Entonces... Claro, sí, sí. Se plantea la doble contradicción. Dices, voy a matar a un animal para salvar a otro animal, pero matando a un animal salvo a otro animal. ¿Cómo va esto? No sé. Mira, una noticia que salía ayer, la veía ahí en los medios de comunicación, era sobre la prohibición en Estados Unidos de que se utilicen chimpancés para pruebas de investigación médica, ¿no? Que el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos... Decía las noticias, las agencias de noticias de más media ayer, decía, dejarán de usar chimpancés para investigación médica, que ahora mismo tienen 50 ejemplares que estaban en su poder para ser utilizados en este tipo de pruebas y que, bueno, pues los van a llevar a otro centro y que, bueno, que no van a participar en este tipo de pruebas, que últimamente han tenido bastantes problemas de, sobre todo, coste de imagen también para las compañías y los centros que ensayaban con este tipo de cosas. Y bueno, pues por lo menos en Estados Unidos este tipo de cosas se ha prohibido con chimpancés. Uh-huh. Específicamente con chimpancés por el tema de lo que comentabas tú, de que se parecen mucho a nosotros, ¿no? Pero que la noticia no dice nada respecto a otras especies que con las que también se ensayan muy habitualmente. Sí, esto yo creo que eso está relacionado con lo que comentaba antes la compañera, ¿no? Especismo también es esa jerarquización que se hace entre los animales no humanos, ¿no? Y como explicaba antes la otra compañera, el especismo viene por el antropocentrismo, es decir, el humano como lo máximo. En base a que se hace esa jerarquización, ¿en cuánto se parecen a nosotras? ¿Cuánto más, no? Pero respecto a qué valores, ¿no? Esto también es como totalmente arbitrario, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una pausa musical y vamos a hablar de un vegano de pro, ¿no? Porque ahora después de escuchar ese tema ya entraremos en ese bloque, ¿no? De la alimentación. Profundizaremos en eso. Bueno, primero me señala Juan Carlos, tenemos una entrevista telefónica. Voy a decir una cosa, Robert. Cada vez te parecen más a Morrissey. No, soy más joven. Llevas un camino, mira, pelito. Que llevas una, bueno. Bueno, desde sus inicios en los Smiths, Morrissey lo tuvo bien claro. Meat is murder, carne es asesinato. Así tituló la banda inglesa su segundo disco de estudio, en el que también aparecía un tema con este título y que hemos podido escuchar como fondo al empezar el programa. Bien, este cantante británico ha mantenido su postura firme a lo largo de su carrera en lo referido a la defensa de los derechos animales. Desde bien joven tomó la decisión de hacerse vegano después de visionar un documental en el que aparecían imágenes de cómo se actuaban en ciertos mataderos en su país. Por otra parte, ha llegado a hacer declaraciones en las que criticaba duramente a estrellas de la música pop como Beyoncé por llevar bolsos de piel de rinoceronte. Recordemos que la famosa artista americana reveló este pasado verano que había empezado una dieta de vegana. Bueno, en fin, no voy a hablar más sobre Beyoncé. Volviendo a Morrissey y sus luchas, destacaría también las efectivas presiones que ha realizado en algunos festivales para que no se vendiera ningún plato elaborado con proteína animal, lo que ha provocado que en algunas ocasiones, el día que tocaba, pues no había puestos que cocinaran carne, publicidad o muestras de empresas cárnicas. Para finalizar, os contaré que en su último disco de estudio aparece un tema titulado The Bullfighter Dies, una pieza en donde llega a cantar «Hurra, el torero muere y nadie llora, porque todos queremos que el toro sobreviva». Además de hacer referencia a algunas ciudades españolas y efectuar ciertas rimas un poco cogidas con los pelos. Pero bueno, vamos a escuchar este tema para dar paso a la siguiente entrevista. Morrissey, una de cal y otra de arena para los comentarios caninos hacia Morrissey. Una de Robert, bueno, en fin. Toque popero. Bueno, vamos a viajar otra vez, vamos a hacer otra conexión telefónica. En este caso vamos a hablar del toro embolado de Medinaceli. Esto allí es el toro de júbilo, es como se llama. Toro de júbilo. El toro embolado más antiguo del Estado español. contra el que, bueno, pues este año se ha llevado a cabo una huelga de hambre por parte de varias personas individuales, que algunos de ellos, bueno, pues tienen también militancias en grupos antiespecistas, pero bueno, que este tipo de esta acción concretamente de la huelga de hambre contra el toro de Júbilo, el toro embolado de Medinaceli, ha sido por varias individualidades. Vamos a hablar con Luis, que es una de las personas que participó en esta acción. Luis, ¿estás por ahí? Luis. Luis no está, se ha ido a... ¿Hemos perdido? Está en la piel de toro. Dale un poquito, Harry, vamos a intentar conseguir contactar con él. Ay, maldita sea. Bueno, que conste, yo conozco a Medinaceli y no tenía ni idea de que hacían un toro embolado. Hablando un poco también de todo este tema, y de alguna manera estamos volviendo de nuevo al asunto del entretenimiento, quizás el asunto de Tordesillas con los toros, las lanzas, etcétera, es lo que ha puesto más en la palestra pública todo este asunto. Quizás, bueno, así iba a decir todo el mundo, no todo el mundo, pero esperpentos de cabras y campanarios, etcétera, quien más y quien menos ha conocido. Hay una, por supuesto, entiendo que una oposición total desde la Asamblea Antiespecista, no ya como un rollo que sea animal, sino, vamos, yo creo que una persona con sensibilidad debería entender esto. ¿Lo tenemos? Sí, aquí está. Ah, vale. Ahora sí. Luis, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Vale, estábamos presentando el tema de los toros embolados y el embolado en el que os habéis metido vosotros también en Medinaceli. Cuéntanos un poco cómo ha sido la acción que habéis llevado a cabo estas semanas atrás allí contra el toro de Júbilo. Bueno, pues nada, se estaba preparando la acción y tal, y una compañera mía me dijo que, bueno, Claudia, me dijo que estaba cansada de que siempre se hiciera lo mismo y tal, y que si cambiamos un poco la estrategia. Y bueno, pues yo en mi mente era un poquillo concienciar a la gente que lleva allí y tal, pero no, la verdad es que no fue como yo esperaba, y la gente que está concienciada no pasa allí esa semana. Una chica nos vino, nos dijo que por Dios que nos fuéramos, que ya todos los años se coge, por ejemplo, las vacaciones esa semana para irse del pueblo porque no le gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues la acción fue hacer una huelga de hambre e intentar visibilizar, pero no solamente fuera, sino en el pueblo, ¿no? Pero ya te digo que la gente es muy cerrada de mente y solamente te dicen que es una tradición, que les dejemos en paz. Entonces, como vosotros comprenderéis, no podemos dejarles en paz, porque es un toro, ¿sabes? Es que es un animal. Es el único que no se divierte en la fiesta. Tenemos que aclarar, Luis, que vosotros habéis hecho esta acción en Medinaceli, pero que no sois de Medinaceli. Aclaro esto porque quizá también un poco la respuesta o la acogida o la falta de ella que habéis tenido allí precisamente tiene que ver también con esa sensación de, joder, estos vienen de fuera a montar lío en nuestro pueblo contra nuestras tradiciones, ¿no? O algún tipo de razonamiento de este estilo. Bueno, yo vivo en Móstoles, pero soy de un pueblo de por allí, esa zona. Pero sí, las demás compañeras no eran de allí. Y nos decían eso, ¿no? Que nos fuéramos de un pueblo tranquilo, nos decía una mujer el primer día. Luego ya empezó a llamarnos fachas, que no comprendo cómo nos llama fachas, y mariconas. Pero bueno, ese fue el principio, la verdad, solamente. Y bueno, ya te digo, se planteó esta acción, ¿no? Y a mí no me pareció mal del todo. Pero bueno, ha salido como ha salido. Luis, buenas tardes. Yo te quería preguntar, bueno, me gustaría que nos explicases qué es lo del toro embolado, ¿no? Porque Juan Carlos ha dado antes unas pequeñas pinceladas, pero ¿qué es lo que has estado haciendo estos años en Medinaceli con este tema del toro embolado? ¿En qué se trata? Pues el toro embolado se trata de, pues eso, cogen de una ganadería, ahora mismo no me acuerdo qué ganadería es, y nada, le cortan las cuerdas vocales al animal también, que eso es un tema que no se dice, pero le cortan las cuerdas vocales y le ponen en los cuernos unos unos trapos a los que les prenden fuego y ya te digo, eso tiene cera y demás y al animal le va cayendo la cera y lo van llevando de un lado para otro, ¿no? Así es como se divierten. No sé qué tipo de diversión es esa, pero desde luego no podrían cambiarla. Por ejemplo, yo soy de un pueblo de por allí cerca y cuando yo era pequeño se hacía el toro de fuego, que es un hombre que se pone un cacharro encima simulando ser un animal y con pirotecnia y tal van soltando petardos y toda la gente va corriendo y ves, así no lo pasamos bien y ningún animal está sufriendo. Entonces, bueno, y de eso trata, ¿no? El toro envolado, que le ponen las cosas estas en la cabeza, le prenden fuego y ala. Luis, es que nos has... Además, ¿no? Sí, nos has comentado que, bueno, el recibimiento en el pueblo no fue muy bueno, pero también queríamos saber qué ocurrió el día de la fiesta, ¿no? Si vosotros al final pudisteis hacer algo, digamos, dentro de la fiesta o si, bueno, tuvisteis que estar fuera. Sí que sabemos que el año pasado hubo bastantes detenciones y que hubo bastantes altercados, de hecho, porque hubo gente que se encadenó, se esposó al palo incluso donde estaba donde se supone que debería estar amarrado el toro y bueno, hubo altercados bastante fuertes y este año como que ya estaba un poco previsto que bueno, que cualquier persona que intentase hacer alguna acción pues iba a ser duramente reprimida. De hecho, la propia Corporación Municipal ha cambiado la normativa del año pasado a este para penalizar expresamente a la gente que intente manifestarse, como dicen ellos, contra las tradiciones. No sé si al final el día de la fiesta pudisteis hacer alguna cosa o cómo fue aquello. Yo no asistí el día de la fiesta porque nos volvimos el viernes porque todas las compañeras nos decían que nos volviéramos porque había una manifestación y iba a haber muchos taurinos ya el viernes por allí. Y íbamos a correr más peligro que ningún otro día. Entonces nos volvimos para aquí, para Madrid, y yo no fui pues porque me encontraba sin fuerzas. Entonces no, yo me veía más como un obstáculo que como una más, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero sí me han contado, ¿no?, que multas creo que no ha habido de momento, que han pasado pocos días. Lo mismo a las compañeras les llegan las multas dentro de unos meses. Entonces, esperamos que yo personalmente lo último en que pienso es en la multa. Pienso más en el animal que si me abren la cabeza me ponen una multa. Pero bueno, lo único que quieren es dar miedo, ¿sabes lo que te quiero decir? De si vas a venir, tal, pues te va a caer un paquete de la hostia. Pues que me caiga el paquete, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo lo que sé, por lo que me han dicho los compañeros y tal, es que sí, ¿no?, que alguna agresión sí que ha habido, que pues eso, ¿no?, cuando estaban todos juntos les rodeó y les desalojó del espectáculo. Y no, por desgracia, no se pudo hacer nada más. Siguió la fiesta, desalojaron a los activistas y bueno, pues el toro pasó lo que pasó, que por según tengo entendido queda muy chungo, no sabemos siquiera si sigue vivo el animal. Y bueno, la experiencia ha sido traumática. El año que viene, ¿qué? ¿Qué planteáis? ¿Vais a seguir ahí? ¿Cambiaréis la estrategia? ¿Habéis pensado algo? ¿Cómo lo habéis visto esto? Pues, si el año que viene se vuelve a hacer la fiesta, se volverá a hacer otra acción. Lo que no sé ahora mismo es la acción que llevaríamos a cabo y el darla a la luz, ¿no? Si la tuviéramos ya pensada, lo último que haríamos, ¿no?, sería difundir lo que vamos a hacer. Hombre, claro. Seguramente algo será, eso seguro. A lo que me refiero es, entiendo que no ha sido una cuestión fácil ni alegre, pero que ganas nos faltan para el año que viene, entiendo. No, por supuesto. Si vuelvo a ver otra vez fiesta allí que iremos. Sea allí, sea en Castellón, sea en Medinaceli, da igual. Allí conseguiremos cómo ir y allí estaremos para evitarlo. Bueno, para intentar evitarlo, por lo menos. Bueno, Luis, pues muchas gracias y por atendernos este ratillo, que sabemos que te pillamos un poco en mal momento, y un abrazo muy grande, ¿vale? Vale, muy muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Ahí estaba Luis, la verdad que el tema que han pasado los compañeros ahí en Medinaceli no ha sido nada fácil ni agradable. Y bueno, pues la verdad es que bueno, Luis además lo ha dicho muy bien, ¿no? Al final lo que hay que hacer es valorar este tipo de acciones, quizá a lo mejor, no sé, ser un poco creativo y intentar montar algo diferente, algo que nos esperen también el año que viene. Y bueno, mientras siga el motivo por el que pelear, pues la pelea sigue ahí, y a lo mejor lo que hay que hacer pues es inventar esas estrategias nuevas que puedan dar distintos resultados, ¿no? Y probablemente mejores que el de este año y también que el del año pasado. Pues como decía antes de, bueno, cuando estaba presentando el tema, vamos, yo creo que es uno de los temas estrellas, ¿no? Dentro del antiespecismo, el tema de la alimentación, ¿no? Porque alimentarnos nos tenemos que alimentar todos los días, y bueno, pues hay mucho ahí que en lo que profundizar. Si os parece, vamos a aclarar conceptos, ¿no? Porque hay términos que suelen confundirse, que la gente a veces lo suele confundir, ¿no? Y así nos enteramos bien de qué estamos hablando. En primer lugar, explicadnos la diferencia entre ser vegano y vegetariano. Otra ronda de Wikipedia. Pues la diferencia principal es que en cuanto a la dieta, el vegetariano consume huevos, consume lácteos y consume miel. Pero sobre todo la diferencia fundamental, y aquí también depende de cómo lo planteemos, si lo que me estás preguntando es por una dieta vegana como concepto de dieta que solamente abarque lo que nos alimentamos, te diría que es no consumir nada de origen animal. Pero para nosotras no solamente se trata de eso, se trata de cómo nos queremos relacionar con los demás animales. Se trata de si les vamos a utilizar y si les vamos a ver como un recurso a nuestra disposición, no solamente en este ámbito que es la alimentación, sino en los demás ámbitos. Entonces se podría decir en ese sentido que el veganismo es más que una dieta, es una forma de relacionarnos con los demás animales. Uh-huh. Una de las cuestiones que también pues hay gente que bueno pues que se cuestiona, valga la redundancia, cuando se habla de veganismo, es si es sano, por el tema de que algunos dicen que no este tipo de dieta no aporta todos los nutrientes que necesita el cuerpo para funcionar correctamente. ¿Podéis explicarnos un poquito más sobre esto y aclararnos algunas cosas? Bueno, creo que la gente en general tiene miedos, pero basados principalmente en el desconocimiento. O sea, las personas humanas necesitamos alimentarnos pues con una serie de nutrientes como vitaminas, minerales o macronutrientes como pueden ser hidratos de carbono o proteínas. Desde la alimentación vegana tú puedes conseguir todos estos nutrientes de origen vegetal. Eso no es un problema. Pero es como todo, como te lo plantees, si tú quieres comer sano y te preocupas de tu alimentación y de llevar no solamente una alimentación saludable, sino tener unos hábitos saludables, pues tu estado de salud se corresponderá seguramente o se acerque más a esos hábitos que tienes. Si eres vegano y comes solo patatas fritas y pasta, pues obviamente tu estado de salud irá a peor cada vez. En cuanto a carencia de vitaminas o de proteínas, ¿no? Como una de las principales preguntas que nos suelen hacer es ¿y de dónde sacáis las proteínas? Pues bien, esto son unas pinceladas de nutrición. Las proteínas son cadenas de aminoácidos. La carne, por lo general, contiene todos los aminoácidos esenciales para que tu cuerpo construya las proteínas. En los vegetales la única diferencia es que en vez de conseguirlos de un único alimento, tienes que conseguir estos aminoácidos esenciales de diferentes alimentos, por ejemplo mezclando arroz con lentejas, ¿no? Las lentejas tienen unos aminoácidos en concreto esenciales y el arroz otros. También hay alimentos de origen vegetal que tienen todos los aminoácidos esenciales, como por ejemplo puede ser la quinoa. La quinoa es altamente proteica, de hecho es uno de los alimentos que procesados y compactos y de pues eso se lleva a los astronautas cuando salen al espacio, como curiosidad. Sí que es verdad que Lo que pasa que tampoco... yo tampoco tengo mucha claridad al respecto. Dicen que que hay una vitamina, que es la B12, que es difícilmente... como que es difícil de conseguir en alimentos que no sean de origen animal. Entonces, cuando inicias una dieta vegana, sí te suelen asesorar los nutricionistas o... o bueno, es que tampoco hay nutricionistas, o no sé hasta qué punto son accesibles los nutricionistas que específicamente se hayan especializado en este tipo de dieta. Entonces tampoco, por eso te digo que no sé tampoco cuánto de fiable es la información, pero te recomiendan que consumas B12, que es una vitamina que se supone que no es tan fácilmente no es tan fácil de conseguir en alimentos de origen animal, o sea, vegetal. La B12 está en la tierra también, ¿no? Es que se sintetiza en el hígado, y el problema que tenemos con ella es que como estamos tan acostumbrados a comerla del resto de animales, que no se sabe realmente pues si cómo la podemos sintetizar nosotros, porque ya nos venía hecha desde pues por la evolución. Entonces es verdad que hay bastantes estudios sobre esto y ninguno se pone de acuerdo en si realmente pues se sigue sintetizando, que nosotros la podemos estar sintetizando, o se necesita consumir suplementos. Entonces, bueno, pues para quien le preocupa un poco su salud, pues se toma un suplemento de B12, que es una bacteria, y ya está. El otro día me ofrecieron B12 por la calle, os lo digo de verdad, ¿eh? Sí. Me dijeron, no, bastiquita de B12. Porque esa es la que se utiliza para bajar el grado de alcoholemia, uh-huh, cuando te da... Yo, porque tenías que decirlo. Joder. Se había quedado bien. Vale, vale. Vamos a ir a una de las preguntas clave del programa, doctor Harry. Y esta es la pregunta que ha planeado toda esta semana mientras preparábamos este programa. Porque vosotras decíais... Pero curiosamente, no para vosotras, sino para nosotros. Para nosotros. Porque vosotras decíais que, bueno, vosotras también teníais vuestra heterogeneidad dentro de la asamblea. No sabéis las peleas internas que tenemos en Barrio Canino a veces para preparar los programas, y hay temas en los que siempre discutimos, pero además no sabéis cómo, ¿eh? Y aquí viene, lánzalo tú, Harry, el tema que luego, basándonos en vuestra opinión, pues según si nos favorezca a unos o a otros, lo utilizaremos como argumento para y ver quién diremos, ha ganado. Lo ves. Entonces... En fin, vamos a ver. Esta nace además de hace unos cuantos programas, hablábamos de agroecología, y aquí ya derivamos de la agroecología al veganismo, ¿no? Y les planteamos aquella vez y nos asaltaron tajantemente, nos quedamos un poco desconcertados y vais a decantar la balanza. Responsabilidad. Sí. Alimentación vegana de origen vegetal. Entonces planteábamos, es caro comer vegano, porque en aquel planteamiento que nos planteaba, que nos ponían sobre la mesa hace unas semanas, hablaban de agroecología, no cerraban la dieta, ¿no? Hablaban de tomar alimentos vegetales, pero que vinieran de cultivos responsables y bueno. Entonces, nosotros les planteábamos en aquel momento esto, pero ahora ya cerramos el círculo completamente y decimos, es caro comer vegano, es admisible para la clase, y decíamos, los proletarios no pueden comer vegano. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Se lo pueden permitir? Y ya no hablamos solamente de proletarios, sino que hablamos de no hay pasta. Pues de primeras, comer vegano es más barato, sale más barato que la alimentación omnívora. Luego, lo estábamos comentando antes, ¿no? Que es como todo. Si tú quieres una... O sea, te puedes gastar muchísimo dinero en comer. Si te compras pijaditas en el herbolario y cosas que realmente no son necesarias, pues te puedes gastar mucho dinero. Pero lo que es para tener una alimentación básica y equilibrada, vegana, es más barata. Lo mismo que nos dijo... El micrófono. Perdón. Fue lo mismo que nos dijo la mujer, que no recuerdo cómo se llama. Pilar. Fue lo mismo que nos dijo Pilar de la garbanceta ecológica, que no era más caro. Que era más caro gastarse el dinero en chorradas. Claro. Pero es que llevé la frutería y compro ahí y digo, joder, qué caro es todo. Y a lo mejor, claro, si lo en la pescadería o la carnicería sería más caro aún, ¿no? Bien, a mí me sigue pareciendo todo carísimo. No llego a fin de mes. Una pregunta para Harry. ¿Tú has robado alguna vez fruta? He robado fruta. ¿Has robado? He robado fruta. Roba fruta, tío, sí. No lo sabía. Joder, tío, tenía hambre, está justificado. Hostia. Dale, vamos ahí. Veo ahí a Robert ahí que está satisfecho con la respuesta. Bueno. Nos va a dar el coñazo en el WhatsApp. Sí, lo reconozco. Soy una de esas personas que defiende la agroecología a muerte. Yo me hago una pregunta también, porque, a ver, sí, yo soy una persona, pongo mi ejemplo, que tengo una dieta, o sea, no tengo una dieta vegana 100%, pero podría decir que casi a un 80-90%. Pero cuando consumo 80% vegan, me acaba dieta de ovo lácteo vegetariana, ¿no? Huevos, sí que los compro a productores que sé que, bueno, que tienen las gallinas por allí sueltas, que están súper bien, ¿no? Lo que llaman las gallinas felices. Incluso de vez en cuando me compro un trocito de gallina para echárselo al cocido, tal, pues podría poner más ejemplos, pero bueno, tampoco voy a explicar aquí lo que como, ¿no? ¿Qué pensáis, ¿no?, sobre estos productores que sí que tienen, pues eso, sus granjas en donde los animales están mucho más cómodamente, respecto a esos productores industriales de carne donde pues suelen tener a los pollos, a las gallinas hacinadas en jaulas, a veces en naves todas juntas? Pues no deja de ser explotación, ¿no? Muchas veces se hace este tipo de preguntas de si me das a elegir, pero no. Como decíamos, para nosotras cada individuo cuenta, y igualmente si tú estás consiguiendo leche de una vaca que está pastando en el campo, esa vaca, por ejemplo, tiene leche porque ha tenido un ternero, y para tú obtener la leche el ternero ya no lo está obteniendo. O sea, quiero decir, sigue habiendo un dominio sobre la vida de ese individuo por parte del ser humano, ¿no? Sí, a ver, el tema de las vacas es el ejemplo más claro, ¿no?, de explotación, ¿no? Porque está claro que cuando nacen los terneros, enseguida les quitan los separan de su madre. Entonces, tanto las madres como los terneros, pues sufren bastante. Pero, por ejemplo, como decía, una gallina que está en el campo tranquila y que suelta sus huevos, ahí es que tampoco hay, no sé, mucha explotación, o que la gallina pueda sufrir, o ahí hay un debate que yo creo que, bueno, no sé, no, yo no lo tengo por lo menos tan claro. Cuando tú tienes ya a la gallina como un objeto y una propiedad, que la tienes para que te dé algo, por eso comentábamos un poco al principio del programa, ¿no?, que nosotros no hablamos de maltrato, que eso da igual, puede estar en un recinto súper bien, pero al final es utilitarista, la estás utilizando y para ti solo es una, como una máquina que te pone huevos. La das de comer como si la enchufas a la luz y te pone huevos, y puede tener un espacio más amplio o menos amplio, pero al fin y al cabo. Y luego esas gallinas igualmente que viven en la ganadería extensiva, cuando ya no ponen los huevos suficientes, al final, como no son productivas, se las termina matando igualmente. O sea que sus intereses como individuo no se están respetando. ¿Y qué pasa con los machos que nacen, etcétera? Sigue habiendo encierro también. Muchas gallinas se comen sus propios huevos, por otra parte. Sobre la alimentación, ¿podéis darnos algún apunte de, pues, si la gente está interesada en empezar a cambiar su mentalidad, su dieta y demás? ¿Podéis darnos algunos apuntes de dónde podemos informarnos? ¿Tenemos que ir al médico, a un nutricionista, al herbolario, en la web, en vuestra web? ¿Cómo lo hacemos un poco? ¿Vamos a vuestra asamblea? Contándonos un poco. Pues la web sí que podéis ver alternativas también, nutricionistas, la web es acabemosconelespecismo.com. Nutricionistas así veganos, no sé, ahora mismo no, nosotras no conocemos. El chef, ¿no?, metal vegan. No va a sonar hoy, pero lo recomendamos. Buscadlo. Chef metal vegan. Agregaron esas tres palabras. Con chef, eso vale. Metal vegan es un hit en YouTube. Cualquier persona que tenga una duda, a cualquier duda sobre esto, nos puede escribir a nuestro email, que es lamismalibertad@gmail.com. Y pues le podemos aclarar las dudas. Tenemos sí que personas que son nutricionistas, aunque no trabajan ahora mismo como tal, pero sí que a nosotros, por ejemplo, nos asesoran y estamos en contacto con ellas y les reenviamos las preguntas. Sí, en internet hay un montón de información, obviamente, pero esto es muy fácil decirlo. También nosotras los domingos en Tirso de Molina tenemos un puesto, y allí tenemos información sobre muchas cosas, sobre antiespecismo, pero también sobre alimentación mismamente. Entonces, si os pasáis por allí algún domingo de rastro, pues podéis... Estoy hablando de lo que la gente conoce vulgarmente como los puestos de los punkis. Efectivamente. Ay. Bueno, vamos a escuchar. Juanca, ilumíname, ilumíname el camino con un temazo. Dio un grupo que estuvo aquí en el Canino. Ay, ay, ay. Hace ya 115 programas. Más, aún, más te iba a decir. No, no, 115, más 167, vino en el 2. No, 167. Ah, por eso. Sorry, sorry. 165 programas. Efectivamente, decía yo al principio del programa que no habíamos hablado mucho del tema del antiespecismo en Barrio Canino, casi siempre colateralmente o a colación de otros temas. Es en parte verdad, porque sí que es verdad que en el segundo programa de Barrio Canino nos visitó EU Libre, que además nosotros veníamos de otro proyecto radiofónico anterior y teníamos pendiente esa entrevista y dijimos, aquí que la traemos. Y bueno, pues no sé si hay alguien que ha hecho música, además aquí en Madrid, hablando de veganismo y de este tipo de cuestiones, muchas de ellas de las que estamos hablando hoy aquí, pues es probablemente EU Libre, ¿no? Hoy buscando música para el programa, al final he acabado en un hilo del foro de A las Barricadas, hablando de música vegana, y salían tropecientas canciones de EU Libre al final, y decía, joder, es que al final vamos a tener que poner todo el disco de EU Libre y no es plan. Elige una. Pues es que está callada por su propio peso y además es justamente la canción que debería sonar justamente ahora hablando de veganismo, porque dice, veganismo es justicia. Vamos a escucharla. Seamos la voz de los nadie, que no la oculten ni callen. Nuestro objetivo es certero, sin reformas ni peros. Especismo cero, especismo cero, especismo cero. Bloque de ataque y combate, la lucha siempre en las calles. Defensa animal, contundente sin más, Igualdad animal es la opción de respeto que empuja a nuestros sueños. Porque sabéis la verdad. Porque sabéis la verdad. No, no podéis dejar de luchar. No podéis dejar de luchar. No. Porque. Porque. Veganismo es justicia. Gritan bien alto varios activistas. Fuerza, acción, abolicionista. Pásate al lado, antiespecista. Veganismo es justicia. La liberación empieza en tu cabeza. Y pasa por no poner más animales muertos en tu mesa. Y los tienes luchando siempre arriba, siempre avanzando. Compromiso y fuerza, activistas que se esfuerzan. Veganismo es justicia. Veganismo es justicia. Liberación animal. Veganismo es justicia. Veganismo es justicia. Liberación animal. Liberación animal. Rompe con el miedo a saber, proporcional al miedo a actuar. Abre la jaula que habita en tu cabeza. El orden y la ley tienen a otros entre rejas. Todos somos animales, queremos libertad. No cárceles más grandes. No cárceles más grandes. Los derechos animales no son una teoría. Levanta tu puño, sal a la calle y grita. Veganismo es justicia. Veganismo es justicia. Liberación animal. Veganismo es justicia. Veganismo es justicia. Liberación animal. Liberación animal. En cada folleto, en cada acción, no pidas otra cosa que no sea liberación. Si pagas él muere víctima del especismo. Defendamos al resto como a nosotros mismos. Veganismo es justicia. Veganismo es justicia. Liberación animal. Veganismo es justicia. Veganismo es justicia. Liberación animal. Dice un libro, dice EU Libre, a ver si terminan ya de cantar, hombre, que veganismo es justicia. Tenemos un montón de temas que se nos van a quedar en el guión y que, como siempre nos pasa, nosotros nos ponemos a escribir y de hecho nos faltaba un bloque entero de una discusión también interna, ¿no?, de los miembros de Barrio Canino, sobre las dudas sobre el tema del antiespecismo y tal, que era un debate interno también en el que teníamos muchas diatribas y que, bueno, la verdad es que no nos va a dar tiempo a sacaros ahí todas esas dudas sobre la mesa. Nos vamos a quedar con la duda y nos seguiremos peleando en torno a los mismos temas porque no hemos tenido el juez decidlo de la Asamblea Antiespecista de Madrid. Venimos otro día, no os preocupéis. Y bueno, pues solamente nos quedan dos cosas que preguntaros. Una es sobre, bueno, pues qué podemos hacer cada uno de nosotros, cada una de nosotras, dentro de esta lucha antiespecista. Antes estábamos hablando con el concejal de Medio Ambiente y Protección Animal de Totana. Que bueno, que él representa también esa vía política, ¿no? En la que, bueno, pues hay determinadas personas elegidas por otras personas que son capaces y que tienen la potestad, y para eso se les pone ahí, se les paga además, de aprobar normas que al final deben ser cumplidas, ¿no? Y que al final, bueno, pues ellos son los responsables y los que pueden hacer que de repente en una localidad no haya circos con animales, aunque a lo mejor luego tienen otra visión distinta sobre, como además pasaba con en el caso de Agustín, sobre los zoos, sobre la tenencia de mascotas y este tipo de cosas. Yo entiendo por lo que oigo en vuestro discurso y porque también os he oído comentarlo aquí en el programa de Mayo Global que hacíais hace un par de semanas, que vosotras creéis realmente en un cambio desde abajo hacia arriba, no en ese cambio político que tanto se dice por ahí, ¿no? Contarnos un poco qué puede hacer cada uno de nosotros y de nosotras por el tema del antiespecismo y por la difusión de esa idea y por realmente promover un cambio en la relación entre las personas y los animales. Pues mínimo el veganismo, ¿no? Veganismo no entendido solo como una dieta alimentaria, sino efectivamente como no pensar en los animales como recursos y utilizarlos como recursos en todas las facetas que se han estado comentando: vestimenta, alimentación, entretenimiento, experimentación, y entendiendo el veganismo como medio y no como un fin en sí mismo para acabar con la explotación animal. Y luego, por añadir, pues claro, ser una persona activa en la lucha por la liberación animal, que puede ser desde acudir a convocatorias y ayudar en la difusión, etcétera, hasta formar parte de un colectivo y estar detrás de las convocatorias, etcétera. Y sí, como has dicho, ya lo has dicho tú, como has dicho, nosotras pensamos en ese cambio de abajo arriba y en la movilización en la calle y no en pedir a los políticos y representantes que cambien lo que nosotras creemos que debe cambiar. Algo que añadir. Que no se me oye, algo que añadir por ahí. Más voces. Pues eso, básicamente eso, ¿no? Que seamos nosotras parte activa del cambio, de lo que queremos, que hay muchas maneras de luchar por la liberación animal, que cada persona tiene que encontrar la suya. Pues hay gente que está trabajando, por ejemplo, en santuarios, cuidando a animales que están liberados, o hay otras personas pues que escriben libros para pues visibilizar esto, o le dan muchas vueltas al discurso, ¿no? Iban a dar charlas, o gente que hace documentales, gente que sale a la calle a manifestarse. O sea, que se pueden hacer un montón de cosas, que a poner en marcha la imaginación y la creatividad y a luchar por la liberación animal. Y ya solamente nos queda preguntaros por esa convocatoria, que además decíais al principio del programa, también hemos escuchado la cuña a lo largo del programa, pero bueno, ya para recordarlo aquí al final, la próxima convocatoria que tenéis aquí en Madrid. Pues es el 6 de diciembre a las 12 del mediodía en Tirso de Molina, y habrá otra el 27 de diciembre también. Habrá más, pero hay que estar atentas a las convocatorias en, como hemos dicho, en por el fin del circo con animales.wordpress.com o el Facebook Acabemos con el Especismo. Y 6 de diciembre, 27 de diciembre, próximas convocatorias. Pues ahí quedan, nos quedan de escuchar dos temazos. Doctor Harry, tú dirás. Y dices bien, amigo, dos temazos. Y el primero de ellos es maravilloso. Ay, eso os va a gustar a todos, sin excepción. Y a cualquier fan de Barricada, que al que preguntéis y les dirá, es que Rojo, es el disco que sacaban en el año 88, es si no el mejor de los mejores. ¿Tú lo piensas, Juanca? Bueno, yo tengo otro favorito. Ya, pero Rojo es bueno, ¿no? Sí, es de los mejores. Es de los mejores. No es el mejor, pero de los mejores. Animal Caliente, Bajo Control, Cuidado con el Perro. Cuidado con el Perro, además, aquí ha sonado también. Sí. Son temas que forman parte ya del repertorio clásico de Barricada, que bueno, pues ya no solo un grupo normal, sino que ha pasado ya a la historia de la música de nuestras vidas. Y es que además el tema que vamos a poner es el que da nombre al disco, ¿no? Rojo. Y este además complementa el disco y también forma parte del repertorio de toda la vida de Barricada, ¿no? Es un tema curioso, porque la temática taurina, que no abunda en la discografía de Barricada, y por la aparente ambigüedad con la que se acercan el tema, como diría la VT, no condenan. equidistancia. La OED diría, es que barricada no condenan, pero ojo, sí queda en evidencia cuál es el destino que espera el animal, del cual, por cierto, no se menciona en ningún momento el nombre. En cualquier caso, tanto la letra, bastante cuidada con respecto a lo que hasta esa época nos tenían acostumbrado Barricada, la letra de esta canción está así muy en plan poético, y por el tremendo trallazo de guitarras que lleva, bueno, pues todo esto para abrir un disco que, bueno, ya decimos, es de los mejores de Barricada, un temazo, Rojo. Realidad que estos seres llamados animales tienen que soportar día a día por un único culpable y sin duda el peor verdugo de su especie, los seres humanos. Luchemos por un mundo mejor. Liberación animal. Jaulas, pieles, circos, muertes, ciencia del crimen, progreso de dementes. Se nos hace de noche en el estudio de Agora Sol Radio. Mira que aquí no tenemos ventanas, pero percibimos. Ya casi, para nosotros, casi las 10 de la noche aquí. Así que, pues nada más, una vez más, daros las gracias a todas las componentes de la Asamblea Antiespecista de Madrid que habéis estado aquí. Muchas gracias a vosotras y a vosotros, sí, por habernos invitado. Aunque no hayan venido los vocales de Cabezas de Tormenta, que tenemos aquí nosotros que somos muy fans de Cabezas de Tormenta. Yo condeno que no hayan venido. Condena. Les vamos a pedir que se disuelvan y que entreguen los podcasts. Y que pidan perdón a las víctimas. Bueno, que nos vamos a ir despidiendo este programa 167. la semana que viene estamos en la calle, por si estáis escuchando esto y sois de Madrid, sois de esas emisoras, de esas cinco emisoras que emiten este programa aquí en Madrid. Vamos a estar, a ver si lo digo bien, el día 28 de noviembre, sábado, a partir de las 6 de la tarde, en la librería Enclave, en la calle Relatores número 16, metro Tirso de Molina. Vamos a estar con los compañeros de Chinchilic y Ratia. ¿Chinchilic? ¿No tienes un buen acento guipuchi? No lo tengo. En Vallecas no nos enseña, no hay castolas. Hay colegios de monjas, tío, que era donde me llevaban a mí, maldita sea. Pues los compañeros de Chinchilic y Ratia, de Orereta, Errenteria. Y vienen por aquí a proyectar su documental, que lo grabaron con el tema de 27 años que cumplía aquella Radio Libre legendaria de, como decimos, de esta zona de Guipúzcoa, y que vienen por aquí a proyectar este documental, y en el que luego habrá una charla coloquio en la que, bueno, yo creo que son ellos los que tendrían que hablar, pero que nos han insistido mucho que también desde Barrio Canino participemos en el coloquio. Así que bueno, de momento lo que haremos será una grabación de lo que ellos cuenten, y bueno, aportaremos también lo que buenamente se pueda desde la experiencia de Barrio Canino. Y al final compondremos un programa de Barrio Canino, sobre todo, yo creo que centrado en la experiencia de Chinchilic y Ratia, que además es que es una experiencia muy, muy potente, ¿no? Estuvimos viendo ya este documental, pues no sé si fue el año pasado, hace año y medio. A mí me ha inspirado para muchas cosas, ¿eh? Sí, la verdad es que hemos hablado mucho de aquello, y va a ser una buena experiencia. Te amo, es amigo, si solo supo mandar. Y bueno, pues ese será el Barrio Canino 168, y el ya de los últimos de este año. Todavía nos queda algún trayazo por soltar. Y nada, que nos vamos a toda la Asamblea Antiespecista de Madrid. Adiós. María, Robert. Venga, chao. Y doctor Harry, si tú tienes un temazo debajo del brazo, ya tienes que soltarlo hoy. Mira, no voy a decir nada más. La cosa es sencilla. Yo lo mocho, tú lo mochas. Móchalo. Pues lo mochamos. Venga. Vámonos. Un tipo delante de mí no para de hacer el idiota. Lleva un trapo en sus manos, se mueve el palo. Ya tonto. Algo corro en mi interior. Me dice, móntalo. Me dijo, móntalo.